Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi... Ya no sé cada cuándo venimos, cada cuando haya chance, cada cuando hay, cada cuando se pueda, cada cuando nos den permiso, cada que se cae una casa, cada caída de casa, cada que se pueda. Los saluda uno de sus anfitriones. ¡Hala! Está sonando. Uno de sus anfitriones, Iki Kabuto, para la bienvenida a este, su programa número 119, Los Mecha Brothers. Bienvenidos, traemos un chorro que es que platicar porque no hemos estado mucho tiempo, así que no se despegue, va a estar bueno. No hay casa llena, pero estoy muy bien acompañado porque por este lado me acompaña este señor que viene del inframundo. Es el único que puede ir y patearle las croquetas al cancerbero. Va al baño del diablo y no le baja. Toma leche en uno de sus vasos y no lo lava. Con ustedes, Sir Mefistófeles. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Sí, tenemos casa a la mitad, pero el corazón contento. Estamos muy felices de estar aquí. Y sí, pues entre los dos le echamos aquí un montón. No nos rajamos. Como bien lo dijiste, las... deberes, ya sea de papá palurdo, del trabajo, de los morrillos, de lo que sea, pues no nos permiten ya estar con cada semana, pero vamos a tratar de darles horas y sorpresas este 2026. La sorpresa es de que hay podcast, es una de las sorpresas. Arata, sí. Hubo, ni siquiera nosotros sabíamos que iba a haber. Exacto, sí, desde... bueno, sí, pues digo, entre viajes, trabajo y así, pues aquí estamos. Exactamente, pero bueno. Pues vamos a darle, ¿te parece? Si quieres, claro. Mientras yo comparto el stream para ver quién se nos une en este miércoles, ombligo de semana, que es viernes para algunas personas, para otros no. Pues vamos a darle a ver quién se nos une. Voy a compartir el stream y si te parece podemos empezar con los, pues con la sección funesta, con los moridos, sí, que usaron un chorro, ¿no? Los moridos, fíjate que... pues pasó algo así como que el Chabelo de Estados Unidos, nuestro hermoso Chuck Norris, justamente 2 días después de haber cumplido 86 años, él no se desvivió, él no se muere. Él fue directamente con la muerte a hacer paro, porque sí. Chuck Norris lo podía todo. Era el rey de los memes, era una gran persona y... pues empezó el meme ese de que él era invencible y hasta que... incluso pues en la película de Los Indestructibles 2 vimos una parte de ahí de lo que viene siendo de que no, pues te mordió una cobra y sí, después de 5 días de dolor imposible, la cobra se murió a la chingada, ¿no? Entonces, después de 3 días de mucho sufrimiento y la maldita no se moría, ¿cómo es? Sí, después de 5 días de dolor agonizante, la cobra murió. De que no, él no hace lagartijas, él empuja la tierra hacia abajo. Pues muchas cosas, ¿no? Entonces, amado por los fans, él estaba en muy buenas condiciones. Fue una cosa de salud inesperada. El video que puso de que estaba cumpliendo años, pues estaba entrenando ahí con ¿sí? su chiquillo. No sé, así es la vida. Me decía un profe en la secundaria, el único requisito para irse es estar aquí. Entonces, pues en paz descanse nuestro hermoso Chuck Norris. Y se nos fueron, se acumularon bastantitos en este poquito más de mes que no estábamos. Los voy a decir así, donde quieras detenerte, pues nos podemos detener. Ok. Una de las personas es Satoshi Mori, quien fue animador de One Punch Man y fundador de Gifto. Muy joven, murió de 42 años. Él era del 86, me parece, acaba de cumplir años. 84, perdón. También se nos fue Nail Sedaka, que fue cantautor de famosos éxitos como Oh Carol. También a los 86 años. Yo creo que ese fue más de... esa noticia la había compartido el Neto. Ah, sí. Y se nos fueron dos estrellas de Volver al Futuro. Uno fue Matt Clark, quien fue el cantinero del salón de 1885. Él tenía 90 años. El que inventó el levantamuertos, ¿no? El que le da el levantamuertos al... El levantamuerto al, sí. al Doc, sí, que nomás de una... ¿Cuántos pistos le dio? Era la única. No tenía en la mano toda la noche. Y el otro fue este James Tolkan, que o sea, tiene muchísimos créditos también a su nombre, pero pues era más conocido como el vice principal, el señor Strickland, en Volver al Futuro. Él tenía 94 años. Y bueno, él... Igual que todos los personajes principales, hacía un personaje diferente en cada época. Y creo que era el alcalde en el pasado, en Volver al Futuro 3. Y ah, luego, sí. Porque decía, cuando sea grande seré... Sí, sí es. Ajá. Y luego Nicolás Brandon, que fue el actor de Buffy el Cazavampiros, a los 54 años también se nos fue. Leonid... ¿cómo se llama? Radvinsky, el fundador de los OnlyFans, también se fue a los 43 años, 42 años, sí. 43. Pero ese tenía mucho dinero. También tenía mucha enfermedad. Ajá. Es como, pues sí, yo creo que el de Apple, lo que se ¿no? pudo. Como el de Apple. Al de Apple yo creo que le hicieron experimentos que a ningún ser humano le han hecho porque el cáncer de páncreas... Es el más agresivo de todos y él vivió muchísimo con eso. Yo creo que hasta experimentaron cosas que no habían aprobado ni con changos, yo creo. Y por último, Valerie Perrine. Perrine, sí, bien culero. Valerie Perrine, quien fue la señora Miss Schumacher en Superman del 78, la secuaz ahí del Lex Luthor. Sí, ya. Ya tenía 83 años, falleció también después de una... Pues ya estaba grande y pues así nos deja ahí esa hermosa mujer del 78. A mí siempre me gustó más ella que Lois Lane en esa película. Y pues sí, se nos fueron muchos. Fueron un montón. Bueno, pues los recordaremos y pues que descansen en paz, ¿no? Sí, el 2026 empezó muy agresivo. O sea, apenas pisamos el tercer mes y muchos. Y unos unos trágicos, otros enfermos, otros no, y pues va. Muy bien. Si quieres nos brincamos a las noticias. Dale. Dale. Si okay. quieres ando compartiendo el stream en mis redes sociales también para ver si alguien más se nos anima a venir. Ok. Pero dale, a ver, empecemos. Porque estuvieron buenas. Estuvieron güeneras. Pues mira, la que ya habíamos confirmado aquí y dijeron, ¿sabes qué? Siempre no. Dijo mi papá que siempre no. Aplicaron un retreat. Un retreat, pero súper agresivo. Fue que Paramount siempre se iba a comprar a Warner Brothers. O sea, Netflix ya lo había anunciado. Obviamente faltaban autorizaciones por medio del Congreso. Se hicieron las audiencias. De ahí de las audiencias extrapolaron éxitos de películas y cuáles no. Y cuáles iban a estar aquí. Total, se estaban platicando eso. Y resulta que Paramount dijo, ¿sabes qué? Si Netflix te ofreció tanto, yo te ofrezco 111 mil millones de dólares. Ya pero no me acuerdo cuánto pero había aparte ofrecido. Estos vatos dijeron que eran en efectivo, ¿no? Sí, lo cual es medio contradictorio porque era en efectivo, pero también van a adquirir demasiada deuda que va a ser consecuencia de haber comprado esta cosa. Lo que va a invitar una reestructuración, se van a recortar muchos empleos, van a unificar estudios, la verdad no sé qué más. Y aparte, hay una penalización que le tiene que pagar a Netflix de 2.800 millones por echarse para atrás. Se hace cuenta que Netflix ganó 2.800 millones de dólares nomás por eso, ¿no? Y Netflix dijo, bueno, es que uno sabe cuando es una buena oferta o cuando ya se empieza a encochinar la cosa. Y dijimos, pues no tenemos por qué estar ahí en una guerra cochina, ¿no? Que después de los recientes... Porque mucha parte de ese dinero venía del Medio Oriente y dada la situación que se está dando por allá ahorita, ay. También están diciendo de que muchos inversionistas a lo mejor se echan para atrás. Ya le están pegando a cosas que antes no se imaginaban que le iban a pegar. Hay una nube famosa donde una región ya está totalmente incomunicada. Y pues bueno, no hay información exacta de nada, de qué tanto... Porque pues ya Irán dijo, pues, atacar empresas gringas que están allá es como que fair, es como que son objetivos chidos. o sea, bueno, válidos en el término de la guerra, porque Estados Unidos le está dando allá a la infraestructura de ellos. Entonces, pues bueno, ya no nos vamos a meter en cochineras ahí políticas, pero esto sí puede afectar al deal de Paramount. Entonces, ya que habíamos dicho con mucha seguridad que sí se va a dar una cosa, pero pues no se dio. A mí me gustaba más la idea de Netflix. Ajá, a mí también. Hay unas historias ahí de tendencias un poco fascistas, ultraderechas ahí con Paramount, que ya dijeron, o sea, porque siendo de ultraderecha y luego tener control de CNN y el balance de la izquierda es medio peligroso y también pudiera dictar qué tipo de productos se hacen, pero ya que dijeron eso ya que pasa, ellos... pero esto es como que un poquito más notorio, ¿no? O te sí, hace sospechar más. Exactamente, porque es Ellison, que es muy compa del actual presidente de Estados Unidos, y ha cedido mucho por él en otras ocasiones y pagado demandas porque al presidente no le gustaron cosas. Pues vamos a ver qué pasa, porque esta está en una situación muy delicada en muchas cosas, pero ya pues Netflix ya se fue. Si todo sigue como ahorita, Paramount lo termina de comprar y ya se acabó. O dice Paramount, sabes que ya no tenemos liquidez para hacer la compra y Netflix regresa y lo compra por menos de lo que había ofrecido originalmente, más los 2.800 que ya ganó por haber roto el acuerdo. Y ya veremos. Pues a ver qué pasa. A mí lo que me preocupa es como que le veía mucho futuro y le entendía en la parte estratégica de Netflix, pero ahora con Paramount no lo entiendo. Porque sí, ellos distribuyen y tienen sus estudios, pero pues la plataforma de ellos no es como que tan popular. Por lo menos en México funcionan a través de terceros. Y sí lo puedes contratar, pero como que no sé. No sé qué van a hacer con tanto, o sea... Sí, y lo que quieren ellos es como que sobresalir la marca de Paramount sobre la de Warner Brothers, siendo que... No va a funcionar así. Es que Netflix, el gigante de los streamings, dijo, HBO Max tiene que ser aparte. No lo podemos juntar porque lo vamos a ensuciar nosotros. Uh-huh. Y estos vatos dicen, ay, vénganse para acá todos. No, tú no haces eso. O sea, HBO Max es de lo mejor que hay en streaming en cuanto a calidad. Y un legado desde Banda de Hermanos, Roma, Los Sopranos, últimamente la serie es esta, pues, de Pete, de House of the Dragon, o sea, es muy raro que te encuentres una mala serie mal producida ahí, y con Paramount Plus, pues, no, o sea, tiene sus joyitas, pero no es un legado de décadas contra uno que lleva menos de, ¿qué te gusta? 6 años tiene Paramount Plus, ¿no? Y hasta ellos les conviene que estén separados para que la gente compre más. Sí. Es como aquí Disney y Hulu siguen separados, o sea, no tienen por qué. Ajá. Exacto. Pues entiende, pero bueno. En otras noticias también, mientras no estábamos, quería platicar contigo tu opinión. A ver. Porque también fue muy controversial la primera foto que vimos de God of War. Con el Atreus ahí, como que recién sacado de la cajuela con el almohadazo y Ajá. El otro vato como con una pose que no se ve crateado. Ay, pues es que ya lo habíamos dicho, o sea, solo era una imagen, falta que esté en movimiento, falta edición, faltan cosas y pues lo que sí es que sí se parece Kratos, Atreyu, ya sabes mi opinión sobre ese personaje desde el juego. Para mí es un estorbo, entiendo que es un hilo conductor de la historia y que ahora la historia tiene más peso que el juego, entonces, bueno. Pues no sé, yo creo que es muy pronto para estar de hater, ya estoy viejo, no puedo estar de hater tanto tiempo. Creo que no me triggería nada, es como, pues, no se ve tan bien, pero tampoco se ve tan mal, o sea, podría estar peor. O sea, ¿te acuerdas el primer Sonic feo? Por ejemplo, entonces como que creo que está bien, está decente. Y luego Santa Mónica está, ¿cómo se dice? Está de consultor, pues. O sea, son consultores, están cuidando el producto. Entonces creo que va por un buen camino, que va por buen camino. Yo siento que está bien, al menos en la esencia está bien. Falta ya todo lo demás, ya verlo en movimiento, ver ahora sí el personaje, ver cómo habla, etcétera. Entonces yo creo que... ¿Cómo actúan los guiones así? Exacto. A mí el detalle es de que Si tú sabes de fotografía, si tú conoces el producto y tú vas a decir, este es lo primero que va a ver los fans, es un arreglo muy fácil. Es que hay un departamento de marketing. O sea, me desespera que son empresas que tienen eso. No, y es que esa foto la vieron muchas personas y toda esa gente la probaron al siguiente nivel y el último dijo, perfecto, vamos a publicarla. Y el detalle aquí es de que así como está la foto, la pudiste ver como que píntale cuadritos al vato este, hazla más oscura. Ajá, exacto. Balancearle los colores de otra forma. O tápale con un árbol ahí, o sea, no sé, porque... O sea, entiendo que no vas a tener el físico 100% de Kratos de que 3 gramos de grasa o la chingada, pero esa pose y esa expresión de su cara y todo eso es diferente. A lo mejor entiendo que quieren proyectar que ahora está siendo padre en vez del guerrero espartano desde siempre, pero desde los videojuegos hasta cuando está así tranquilo se ve que está emputado. y aquí no, como que... Obviamente es cuando inicias el juego de God of War, cuando están tratando de cazar al venado. Pero sí, siento que sí fue un... Le faltó de cálculo. No hemos visto guiones, no hemos visto trailers. El vestuario obviamente está idéntico. Pero sí, a mucha gente le dio la... Pues parece un cosplay. Pues, ajá, y exacto. Y queremos que se vea más... O sea, los cosplays son profesionales, pero pues queremos algo más acá. Sí, que se vea más profesional. Pues vamos a ver qué pasa. No sé, creo que otra vez, o sea, hay que esperar. Y sí, seguramente lo van a poner más mame con computadora y otras cosas. O sea, yo esperaría eso. Se arregla muy fácil. Tú lo puedes maquillarle los cuadritos y cuidar la iluminación para que resalten y pum, sale. Sale de bolón ping pong. Sí, sí. O sea, más que cómo se ve, es ya todo en movimiento, los diálogos, todo eso es lo que a mí me preocuparía. A vos, sí. Y bueno, y también es un actor que es muy famoso en televisión y eso usualmente funciona bien en este tipo de proyectos. Porque cuando te agarras uno del cine a la tele o de la tele al cine, son contados los que funcionan. Sobre todo para... Pues ya cuando te metes con un fandom así, es de que lo cuidan como si ellos hubieran creado el personaje por ellos mismos, ¿no? Pero bueno. La siguiente noticia que traigo, que me emocionó bastante... es que Quentin Tarantino se va a asociar con Sylvester Stallone, con Balboa Productions, para hacer una serie ambientada en los años 30, usando cámaras de la época en blanco y negro, que va a ser de mafiosos, showgirls, boxeo y acá tipo noir. Los dos lo van a producir, espero que Tarantino dirija. Lo que sí dijeron es que Stallone sí va a dirigir episodios. Y eso me tiene muy intrigado de ese proyecto, porque ellos dos se hayan juntado, siendo que yo sé que Tarantino ha querido trabajar con Stallone durante un rato, y usar cámaras de la época se me hace chido. No lo sé, Rick. Siento que eso está muy hipster. Pero sí. Pues es Tarantino siendo Tarantino, entonces... Él puede hacer lo que él quiera. Exactamente, veremos qué pasa. Sí está medio hipster son la idea... Pero supongo que es por la parte artística de este señor. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Le daré la oportunidad. Me cuesta mucho lo que es blanco y negro en estos tiempos. Pero le daré la oportunidad seguramente, pues, porque es este señor. Fíjate que hace no mucho vi un video en YouTube de un ensayo que hizo alguien diciendo de que ese vato empezó a ver las películas de toda la vida en blanco y negro. Y dice, o sea, películas de los 2000, de los 90, de lo que sea... Las películas que he visto toda la vida, que dice que si la ves en blanco y negro te pesan diferente por alguna razón. ¿Será por la falta de color hace de que las expresiones sean más vivas de las personas o algo? No sé. Pero a mí me dando la cosquita y de repente, ¿sabes qué? Se me antoja ver Batman del 89 en blanco y negro. A ver qué diferencia es. Porque sí es una expresión distinta. No lo sé, me trae recuerdos de Vietnam ver algo en blanco y negro. ¿De Vietnam? O sea, me recuerda a todas esas películas del mexicanas del cine de oro y esas cosas, como que puro drama malo y así. O tener que jugar Nintendo en una tele blanco y negro porque la de color estaba ocupada. Es como que no se me hace chido. A la que estaba ocupada. Pero vamos a ver qué pasa. Ya sé, pero... O sea, sí entiendo, pues, ¿cuál fue lo que salió el año pasado, el antepasado, este del Hombre Lobo? Que fue blanco y negro, ¿no? La de Disney. La de este con Gal García Bernal. Que fue blanco y negro. Sí. O sea, fue blanco y negro, estuvo bien. O sea, tal vez solo soy yo siendo yo. Sin City. Bueno, ese es diferente porque tenía detallitos así de colores. A color, ajá, sí, estaba eso. Chido eso. Ajá. Bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Sí. ¿Tú tienes alguna noticia que quieras platicar? Sí, pero no la anoté. Entonces, ahorita a ver si me acuerdo. Era de unos juegos, pero no puedo recordar. Bueno, si quieres ahorita, dale. A ver si me acuerdo. Bueno, es que no la anoté. Pues son las que traigo, ya siguen los trailers. Ah, pues entonces vamos a darle los trailers, porque hay mucho que platicar de esos trailers, mira. Mira, hay mucho que decir aquí. ¿Cuál quieres empezar? ¿Del menos a más o de Team Marine o qué quieres? Como quieras. Está la lista. Vamos con los linternas. Ándale, pues. Lanterns. Así sin green. Ajá. Los traen de bajada estos vatos, pero gacho. O sea, güey, es más, voy a poner la única imagen que se me hizo chida, que es donde traen los trajes. La canasta única, verde. Es la única que se me hace chida. Güey, ¿sí viste que HBO Max, o sea, las cuentas oficiales dijeron, ¿cómo que no hay verde en el trailer? Y ponen la canasta de papas donde estaban comiendo que era de color verde, plástico verde. O sea, tan así ellos que hicieron medio meta su propio chiste. No, o sea... Mira. Se me hizo tan... A ver, dime. ¿Qué opinas? A ver. Estaba poniendo la imagen, pero no la encontraba. Bueno, pongamos esto. Ahí está. No soy tan fan del personaje. Me gusta más cuando sale en la Liga de la Justicia. Porque es complemento de un grupo. Pero ya solo no lo conozco tanto. No es un personaje que me llame tanta la atención. Y lo que nos están mostrando aquí no me atrae en lo absoluto. O sea... Y creo que para mí, otra vez, acuérdate que yo, a mí lo que me gusta, va a ser un superhéroe. ¿Qué te gusta un superhéroe? Pues que haga cosas de superhéroes. Entonces, hubiera estado chido ver magia del anillo, poderes, así algo. Precisamente verde, una manota cachando, no sé, güey, algo. Algo gigante verde. Uh-huh. Una construcción de luz. A lo que sea, pero no hay nada de eso. Entonces, como que no entiendo. Y luego, ¿te acuerdas que te pasé el meme del traje colgado? Cuando el traje supuestamente está en la linterna, pero bueno, ya no digo nada. O sea, me atrae, no me atrae, no me vende, no tengo ganas de verlo. No sé qué van a hacer. No le auguro nada nuevo, ojalá, a nada bueno. Ojalá y me dé un periodicazo en los hocico y sea algo chido. Pero no me llama nada. O sea, es para mí es nada. Así. Fíjate, tú que no eres fan del personaje, yo que igual lo que sé es por algunos cómics y por la importancia en Darkest Night y cuando hicieron el reboot de la continuidad y todo eso, o sea, yo quisiera más historias de adultos de superhéroes. Esta obviamente es calificación R, pero siento que dicen mucho la F-word, la de fuck, nada más por decirlo, no, por ser hechis, o sea, no se siente que se lo ganaron, no sabemos por qué Hal Jordan está así. Es por decir, no está justificado. Y luego está como que súper realista la cosa, y después dicen, no, que Green Lantern va a regresar en Superman, el Hombre del Mañana, que obviamente esas son películas más como que para niños, o más kids friendly, más family friendly, y ellos no van a poder ver esta, porque pues obviamente es para adultos. Entonces el tono, no le hallo el tono al DCU, el DCU de Gunn, de qué quiere lograr. Lo segundo, no hay nada verde en el trailer tampoco, y se sintió muy genérico por un rato. Hubo una invasión del espacio, pues, ciencia ficción, no sabe qué onda, están resolviendo un misterio, un vato está entrenando a otro, siento que eso le quedaba más a Kilowog que lo hiciera, que es que siempre entrena a los reclutas, al Jon Stewart. También pienso lo mismo que tú, o sea, el traje se genera con la energía del anillo. Cuando se quita el anillo, se deshace el traje. No ocupas un traje de CGI, si lo puedes hacer como que se haga, por ropa así, pues no lo tienes colgado en el closet. Al menos que sea un uniforme tipo como el que usó Guy Gardner en Superman. Que igual aquí no explican, pero de todas formas el traje es café. No es verde. Y en la última toma, donde el vato este supuestamente se eleva para volar, no tiene la aura verde. Que igual, puede o okay, que no tenerlo, pero en esa ocasión era como que es algo que sí se necesitaba, pues que se viera, ¿no? Entonces, siento que no fue consistente con lo que ofrece, con lo que quiere dar. Ajá. No hace match con el DCU que conocemos. Y todo lo que es para HBO Max es para adultos y lo que está en cine es para toda la familia. O es uno o es de otro, ¿no? No es como que, por ejemplo, The Batman y El Pingüino. El Pingüino es para adultos 100%. The Batman, PG-13, lo pueden ver chicos, pero también es una cosa muy maduro. O sea, no es como que vamos a pasar acá, vamos a reírnos, ¿no? Igual, yo también espero que me calle la boca periodicazos. Quiero ver la historia, quiero ver. Iba a decir un trailer, pero ya es lo que estamos hablando. Necesitamos algo más que digan estos Green Lanterns, ¿no? Exacto. O sea, vimos el anillo ahí. O sea, sí se entiende que está entrenando a esta Jon Stewart. O sea, se ve que eso está pasando, pero no me dice nada. Vine a buscar el reparto y el reparto ya me dijo un spoiler. Entonces, pues no sé si decirlo, ¿no? Bueno, no lo diré. ¿De un personaje? Sí, entonces sí como que, bueno, ya va a salir él. No sé, una ventaja que tienen es que es una serie. No sabemos cuántos episodios van a ser. No, pero siendo así, yo imagino que unos 7 u Unos 7, 8, o sea, no sé. tienen de unos 40 minutos cada uno, tienen el tiempo suficiente para contar una buena historia. Espero que al menos aprovechen eso. Otra vez, no vi nada mágico, no vi nada que digas, bueno, la veré por esto. No hay nada que me provoque. Veamos qué sucede. Seguramente sí la veré. Y lo importante, siendo que Green Lantern no es un personaje tan popular, y la última exposición fue la película de Ryan Reynolds, que tampoco fue tan exitosa que digamos. Entonces, este trailer No, el tendría Guy que. Gardner de Superman. Sí, pero no fue película de Green Lantern. No, pero hubo un Green Lantern. Ok. Ok, lo que yo trataba de querer decir es de que este Perdón. trailer tenía que atraer a güeyes que no son fans de Green Lantern y a güeyes que sí son fans de Sí, Green Lantern exacto. por igual. Unir al fandom de DC que está más descrebarajado que la chingada que una Eso birria del sábado, sí, está tus todo ojos no lo deshebrezado. verán, eso tus ojos nunca lo verán. Y eso ya así de que. Bueno, estamos decepcionados por ese trailer, por lo que se ve y lo que nos mostró. Nos falta mucho aquí. Y saludos al Futurín que acaba de llegar aquí. ¿Qué chingo está pasando? Saludos, Futurín. Estamos hablando del tráiler de Lanterns, que estuvo hecho con el trasero. Sí, o nos está diciendo qué está pasando, que estamos aquí podcasteando, porque sí, también nos sorprendimos nosotros mismos. Bueno, brincamos al. Está muy enviciado con un juego de Epic. Aquí ¿Cuál de está todos? Haven Dog. Haven Dog, creo que. A Haven ver. Dog. ¿Es gratis hoy? ¿Qué no es Puso. gratis esta mañana? Es que Epic regala juegos en PC los jueves. Ah, ok. Pero. Ahorita lo busco. Pues dale futuro y no nos visitas en el recalentado. Ah, sí, ya está gratis, tienes razón. Ese está gratis y el Hyper Echelion. Y también toma Save the Earth Regenerator. Oh, hay tres juegos ahorita. Aprovechen. O sea, es gratis los jueves, pero te lo ¿Te lo desactivan después del regalan? No, jueves. te lo regalan. Ah, ok, Todos los para. jueves regalan juegos la Epic Store para computadora. Oh, nice. Y mañana van a regalar el Clone Drone in the Danger Zone. Ese lo juega mi hijo, lo jugaba en el Xbox. Oye, sí. Gracias, Futurin, por el pitazo. Muchas gracias. ¿Y te parece brincamos al tráiler de Spider-Man Brand New Day, que ya no Ándale. tiene casa? Brand New Day. ¿Ese qué te pareció? Ay, pues es que es... Trae mucho fanservice. Déjame poner una bonita imagen. Bueno, no, pues... Trae mucho fanservice. Y el problema es que está causando hype. Y el problema, ajá, no sé si vaya... Es más, voy a poner esta bonita imagen, que fue la que me llamó más la atención del tráiler. Porque hace un cameo, bueno, no un cameo, una referencia al primer cómic de Spider-Man. De hecho, hay muchas referencias y de hay cómics muchas ahí, muchos paneles. Exactamente, entonces... y que está bien marcado el ¿cómo se llama? Iba a decir Tobey Maguire, Tom Holland. El Tom Holland, sí, perdón, lo siento, me traicionó el subconsciente. Está bien mamey, el vato está bien marcado. Ya le dio la pubertad. Vato, esta película, todo el mundo la queremos ver. El Tom Holland tiene carisma, nos encariñamos mucho con los personajes, queremos ver qué sucede, van a jugar con el... Con todo lo que sucedió en la película anterior, de que ya nadie recuerda qué pasó. Se ve que sale Bruce Banner ahí, le va a pedir ayuda. Vemos varios villanos. Vemos al Punisher ahí. Como que ya se conocen. Y siento que hay al menos dos personajes que no nos están enseñando en el tráiler y que seguramente van a salir. O sea, ya salieron los análisis de que estos van para aquí y aquí no hay nadie, ¿no? Como fue en el... Sí. Pero aparte por el villano, porque va a salir The Hand, y si es The Hand, pues tiene que salir. No sé si decirlo. No lo digas para gente que no sabe. Ajá, entonces... Y a mí lo que me gusta aquí es de que aparte que el vato... Bueno, primeramente, me gusta muchísimo la cinematografía, que se siente una película diferente. Se nota que la dirigió otra persona, porque no fui muy fan de lo que hizo el anterior director, que... Se saltaban muchas cosas que era importante de lo de Spider-Man, el sentido arácnido y muchas cosas así, y dependía demasiado de la tecnología de Tony Stark. Eso te iba a decir, me encanta su traje. Y aquí me gusta mucho que es más como que él, la fotografía me encanta, están más marcados los efectos, las actuaciones, se ve el Scorpio, la cinematografía, te digo. Me gustó mucho lo que vi porque se sintió una película diferente a la de No Way Home. Y no, bueno, le hicieron los homenajes a los paneles del cómic. Y se ve muy... La veo muy original. Siento que es el mismo Tom Holland, pero siento que es como que la primera... Una versión rejuvenecida o renovada de este vato. Y me gustó que no invadieron el tráiler de chistes idiotas de MCU, como era de costumbre. Y como que está desarrollando algo las telarañas ahora de forma orgánica, al parecer. Uh-huh. Y eso también me llama la atención, porque ahora sí tienes un arco dentro del personaje. También me gustó que ya no está el Profesor Hulk, no fui yo fan de Profesor Hulk, no era... Yo sí... tomándose selfies con la gente y así... Bueno, no es tanto que no me gustara el Profesor Hulk, sino que, como he dicho aquí antes, a Hulk lo ves en una película de una forma y en la siguiente de otra forma, ya y no ves el arco. Sí. No ves por qué cambió o cómo o por qué. Ajá. Y simplemente dices, ahora soy así porque es más fácil. Porque el poder del guión. Soy así porque Universal tiene los derechos y no puedo hacer películas. O sea, no. Yo amo a pinche Hulk y quiero películas de él, pero bueno. Lo siguiente que salió fue Harry Potter. Espera. Solo quiero decir que la película es una es de esas veces que sabes que la compañía está cuidando el producto. O sea, están tomando el tiempo para revisar que el guión esté bien, que la música esté bien, que los detalles estén bien. O sea, hay muchos detalles ahí que están cuidados. Espero que el guión también haya pasado por ese trato. Y no queda más que esperar. Sale en junio, ¿no? Esta película. Entonces, güey, ya la quiero ver. O sea, no. En julio 31 de este año. Entonces, pues ya estamos a meses. Seguramente habrá sorpresas en el cast. Por ahí estaba viendo que estuvo ¿cómo se llama? Se apellida Cox. 31 de julio. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Daredevil. Ben Affleck. No. No te creas. Sí, es Cox. Estuvo en un night, late night show con, ¿cómo se llama? Con Jimmy Fallon, creo, o el otro, no me acuerdo. Ajá, sí, le preguntaron de qué sale ahí y dijo que no. No, y lo, pero si estuvieras lo dirías. Pues no, y si no estuvieras, pues no. Y entonces como que, entonces, yo siento que va a haber dos, tres personajes ahí. Porque igual, estuvieron hablando de Vincent D'Onofrio, o sea, hay varios run, hay varias cosas. Yo siento que está chido, que no te muestren todo. Es que el Kingpin tiene que salir con este vato, güey. O sea, yo siento que sí tiene poder ahí. Pero hasta dijeron que supuestamente eso no va a suceder porque están peleados ahí Marvel con Sony, no sé qué. Entonces, no lo sé. Yo siento que son sorpresas que se están guardando y eso me gusta. O sea, no es como que, ay, me engañó el tráiler. No, al revés. Porque Marvel no sabe sus trailers. Marvel te muestra todo, güey. Y a mí todavía disfruto ir al cine y darme cuenta de que, ah, esto no se veía venir, o ah, esto no sabía. O sea, porque ahorita pues ya tengo una idea más o menos en mi mente, ya estoy imaginando como por qué este enemigo está aquí, por qué está este, cómo se va a enfrentar, el tema de sus amigos, así como que ya traigo dos, tres ideas maquiavélicas sí. Aquí. Entonces, por favor, sorpréndeme. Fíjate que yo con Marvel tengo una relación ahí de amor-odio, más odio que amor. Pero la última vez que me sentí de que super wow, bueno, dos veces. Una fue con los trailers de Infinity War, donde tú ves corriendo al Hulk en cámara lenta y luego ves la película y no era el Hulk, era el Hulkbuster, porque este vato tenía impotencia para hulkear. No se le ponía verde. Impotencia de rayos, iba a decir una palabra y no me salió, de rayos gamma o algo así. Sí, impotencia gamear, no sé. Y me gustó que me hayan engañado de esa forma, de que no estuvo ahí. O sea, sí me decepcionó no ver a Hulk, pero me gustó de que, ah, sorpresa, este vato no puede. Porque si es el póster, ah, puede ser Tony Stark o puede ser este vato, ¿no? Y no sé, ¿has visto los teasers que han salido de Doomsday? De Thor, Capitán América. No me interesa. Están sí muy... No me... Ah, bueno, platicamos aquí uno, el del bebé, y no me acuerdo, pero... Están muy sobrios, y es lo que me gusta, de que se alergen de las payasadas. Y me han gustado, y pues vamos a ver qué pasa. La de Doomsday, por cierto, tiene unos números catastróficos de que costó 400, 500 millones de dólares. Y se espera que sea la primera película que haga 3 mil millones de dólares de taquilla. Y no dudo que no lo logre. Ya están números bien pesados. Ahorita hablamos de números, ahorita que hablamos de Mario Bros. Vato, no sé. O sea, sí, la gente la vamos a ir a ver, pero ese número está fuerte. O sea, es que, güey, van a poner a todos ahí. Va a ser el depende del guión, otra vez, depende del guión. Porque las primeras personas que los vayan a ver. A la gente le vale pito eso. A Marvel. A la gente le gusta la mierda, pero también. No. O sea, Deadpool y Wolverine, todo el dinero que hizo con la película que hizo, una película bien hecha, sin historia, es sin una lo que película tú quieras, divertida, nada más. Divertida, mucho con fanservice. Episódica, de nada, pero entretenida, al final de cuentas. Ajá. Yo no fui fan de como cinema, ¿no? Digamos, no me llamó la atención así. Pero sí se reconoce de que juntaste estos dos vatos y al momento de estar ahí como que juntando los universos y cambio del... No era el Capitán América, del Johnny Storm, de Chris Evans y esto y el otro, es como que... Ah, vamos a hacer que venga más raza y el dinero que hizo. Y ahora aquí Doomsday, que donde van a salir todos los de Fox, todos los de... O sea, todo el mundo va a estar ahí. Hasta pudieran resucitar al Stan Lee casi para ponerlo ahí a la fuerza. Entonces, imagínate la raza que diga, güey, va a salir. Ah, ahí está Jessica. O sea, aunque sea Elektra, se emocionaron con Elektra, ¿no? En Deadpool. Y sí. Puedes sacar Jessica Alba de los Fantastic Four. O de que ahora el Cíclope de conoce a Doomsday, a Hulk de acá. Entonces, nada más por eso, por el fanservice. Ahí va una gran porción de la taquilla y va a haber más por el hype. Espérate a que suelten el trailer donde igual va a estar editado y bien cargado y nomás por el factor nostalgia, porque recordemos que las películas de Fox fueron en los años 2000, fueron hace 20 años. Hace 26 años. Hace 20 años, dices, no mames, algo va a estar chido. Puedes a Halle Berry como Tormenta en el último segundo del trailer, pum, la vas a vender. Entonces... Si se hacen los 3,000 es parte del negocio y el producto, y no voy a decir que se lo merecen, pero han jugado el juego del long run, ¿no? Como se dice. Pero no lo tienen todo ganado, o sea, también otra vez, o sea, ya la gente, los fans de Marvel ya también están medio cansados. Entonces sí tiene que echarle algo más. Y yo creo que el guión juega papel importante aquí. Vamos a ver que no nada más traer muchos héroes, porque a mí me gusta eso, pero si al final no llegas a un lado, es como que, ah, bueno, qué decepción. Vamos a ver qué pasa. La verdad es que sí le va a ir bien, pero ese número que dijiste está complicado para mí, aún y siendo Spidey. Pero vamos a ver qué pasa. La película anterior de Spider-Man me gusta mucho. Todavía, si tengo oportunidad, le pongo pedacitos y me emociona verla. O sea, me gusta verla. Ajá. Vamos a ver. Y fíjate, es una película también que, a fin de cuentas, no es la gran panacea en cuanto a película, pero funciona todos elementos nostálgicos. Uh-huh, y ves a Maguire y a Andrews y todos juntos, de que, no mames. También cabe resaltar que este tráiler rompió, no sé si es un récord o no, pero en 24, ya es que ahora dicen de que, no, tanta gente lo vio. 718 millones de vistas en 24 horas. Su máquina. Es un chingadazo de gente que está interesado en verla. Sí. A comparación, la película de, creo que el trailer de Superman sacó 50 millones y se consideró como que, wow, o sea, 50 millones están interesados en Superman. He-Man y los Amos del Universo sacaron un trailer también esta semana. Y sacaron 8 millones, pero es una franquicia nueva que mucha gente ni siquiera sabe qué pedo, ¿no? Ese es para rachabos nomás. Ajá. Pero 718 millones está de que, no mames. Hay interés, hay mucho interés. Vamos a ver cómo le va en box office. Pero a mí más que eso, a mí me interesa que sea una buena película, porque se supone que van a hacer otra trilogía, güey. Se supone. Pues una trilogía porque la otra estuvo muy... Ajá, híjole. Ajá, este es el plan que trae Sony. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. Sí. Que ahora sí que sea una trilogía de Spider-Man y no de... Lo de los poderes que están evolucionando me da el guiño a... qué chido. Lo de... Es que me está jugando Astrobot. Lo del tema de los poderes, a mí me da un guiño a cuando Spider-Man se convierte en... le salen los otros brazos y muta y se hace araña y... ¡Wow! Lo tienen que ayudar. Vamos a ver qué pasa. Por eso está pidiendo ayuda al Dr. Banner en vez de Connor. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Son ideas. Sí. Vamos a ver qué pasa. Idea. Muy bien. ¿Viste el trailer de Harry Potter? Sí, y me gustó. Tú eres más Potterhead que yo. Bastante. Y se lo enseñé a mi hija a ver qué decía. Y le gustó, se emocionó. Dijo, ya vamos a verlo. No, salen hasta diciembre. Deja poner una bonita imagen. Harry Potter. Serie. Mientras lo pones, como fun fact, va a ser la serie de las series más costosas de toda la historia. ¿Qué? Cada episodio va a costar 100 millones de dólares. ¡Hala! El récord lo tenía Rings of Powers, los Anillos del Poder del Señor de los Anillos. De Amazon. Sí, de Amazon. Sí, es cierto. Y eso estaba como en 70, 80 millones cada episodio, creo. A ver, ahí te va. Me gustó mucho, me gustó bastante. Y para empezar, las comparaciones no se van a dejar esperar. Entonces, ya salieron los actores originales, el Red... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Uy, no sé qué me pasa. ¿Cómo se llama el Harry Potter original? Daniel Radcliffe. Ese, compa. Espérate, pausa rápido. Ajá. La producción va a ser 4.200 millones de dólares para una sola historia. 100 millones por episodio. Cargadísimos de efectos especiales, obviamente, y así, porque los actores no son como que digas que la gran millonada. Ya, continúa. Espero que lo grabe en un castillo de verdad. ya se le dio Daniel Radcliffe a decir, a ver, no se le bañen a esto, son unos niños, o sea, denle oportunidad, es un nuevo producto, es como, ya fui yo, ahora es ellos. Y me pareció importante eso, es un punto que hay que recalcar, o sea, no podemos Las comparaciones van a ser inevitables, punto número uno. Pero no hay que recordar, hay que recordar que los actores son niños y no es como que ellos tienen la culpa de algo que no te gusta. Y el, los fandoms son bien tóxicos, eso es lo primero. Sí, y los, de cualquier actor, güey. Pero bueno, me gustó que dijera eso. Lo segundo es, este, el trailer me pareció bueno, güey. De hecho, hasta siento que vas, te va a dar más sentimientos que otro. Por ahí se ve lo cruel del, del primo Dudley. Güey, no manches, o sea, en la película se ve mamilas. En el libro sí es muy mamón el vato. Pero aquí se ve cruel. O sea, se ve más cruel. Y yo es como que, órale, o sea, están acentuando cosas que normalmente en la adaptación se pierden. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que todo el cast está bien. Por ahí también hubo un tema ahí con el Severus Snape y están saliendo los memes de que, ah, sí, claro, él siempre quiso ser el maestro de artes oscuras. Bueno. Y el chiste es baratos, ¿no? Sí. Este... Son actores y al final... Pero pues sí, güey, se presta... Se presta ese tipo de cosas. Ajá, entonces, bueno... Que va a sacar su pistola, la verga. Sí, sí, hay un meme de eso. ¿Eh? Este, entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un lado de esas cosas. Es un producto nuevo como tal. Lo que sí estoy viendo es como hay producción, hay dinero. Ya yo lo había visto, muchísimo, pero no había visto estos datos que tú me has dicho. Entonces, pues va a ser algo que están cuidando, que sí están dándole, ¿cómo se dice? El cuidado necesario. Y es HBO, güey, o sea, de que los que han hecho series muy buenas... Y no tienen prisa de sacar la siguiente temporada. Eso es importante. Andale. Porque antes, todas las temporadas antes de los streamings, era de que ocupa hacer una serie o de 20 minutos o de 50 minutos de 22 episodios por temporada y lo tienes que producir cada año a huevo para llenar los espacios de la tele. Y acá es de que si me tardo 2 años en la siguiente temporada, pues te aguantas. Pues, ajá, exacto. Pues, no sé, vamos a ver qué sucede. En lo que mostró el tráiler me gustó mucho. O sea, sí me sentí en Hogwarts. Sí me hizo recordar el libro. Sí, o sea, la esencia está ahí. Obviamente, el tema es que todo mundo tenemos tatuados en nuestra memoria las películas. Pero también hay que recordar que las películas es una adaptación del libro. Que bien o mal, este, tiene ciertas cosas que cambiaron. Por ser una película tuvieron que quitar detalles. Sobre todo en la de... Bueno, en la mayoría, ¿no? Pero en los últimos libros hay muchas cosas que en las películas no lo explican o lo explican en... No sé cómo le hacen explicártelo en 2 minutos, cosas que son 2-3 capítulos. O sea, sí, por ejemplo, en el Príncipe Mestizo, güey, se la pasan en el pensadero recordando cómo era Tom Riddle y acá no, hicieron todo, lo compactaron en puro flashback chiquito, chiquito, chiquito para... que pudieras entender después del final. Y pues no es que esté mal, sino simplemente es una adaptación. Y siento que al tener una serie, exacto, y siento que al tener una serie, como lo dije en la de los Lanterns, tienes tiempo para explicar y aprovechar la historia y darle el énfasis necesario en los puntos importantes. También espero que no le vayan a echar mucho relleno. Pero se ve bien, o sea, por lo menos en la parte visual. Los personajes están bien, el cast está bien. Vamos a ver qué sucede. Estoy emocionado. El problema es que sale hasta diciembre, entonces pues falta un chorro. Entonces el tiempo va a pasar bien rápido, vas a ver. Y fíjate, coincido contigo. Cinematografía, la dirección, la actuación, el casting, toda la producción se está hecho, que se hizo con mucho cariño. Se nota que no lo están haciendo por dinero, porque obviamente sacar una retribución en streaming de esto va a ser de otra forma, va a ser con convenciones, con figuras de colección, con juguetes, con licenciamientos. Y qué bueno que lo estén haciendo así y que lo hagan con muchísima calma. Y sí, la gente que dice, es que ya tenemos las películas y que la chingada... Está bien, así, está bien, si no la van a estar ahí. No, es que ¿cuántas veces han readaptado la misma historia? Muchas veces. Llámese El Mago de Oz, llámese la Biblia, la vida de Jesús, Harry Potter, o sea... Fue en el 2001 la primera película, fue hace 25 años, hace un cuarto de siglo, güey, que salió la primera película de Harry Potter. Entonces, la siguiente generación va a tener otra historia. Sí. Y el mismo libro, ¿cuántas películas hay de Frankenstein? ¿Cuántas películas hay de Romeo y Julieta? O remakes, güey, o sea, por ejemplo, los Thundercats, que tuvo tres versiones. O sea, y hay gente que no le gustó, y está bien que no te guste, para eso tienes la que sí te gustó y la puedes ver las veces que tú quieras. vamos a ver, ajá, hay que dar la oportunidad a este Harry Potter. Y si no te gusta, pues sí me puedes regresar a la película o al libro, dependiendo sí, de qué tan fan. Nadie las va a borrar y las puedes tener para siempre. Exactamente. Cuando, yo solo digo que le den la oportunidad. Vamos a ver qué sucede. Pinta bien. Esperemos que siga bien. Por ahí creo que Neto había dicho, ¿no?, que iban a ser 8 episodios por libro. Creo que él había comentado. Me falta corroborar ese dato, pero pues vamos a ver qué pasa. Denle la oportunidad. Yo soy Potterhead. Me gusta mucho el libro. Las películas tienen un lugar especial en mi corazón porque las veía con mi esposa y luego las empecé a compartir con mi hija. Entonces, es algo especial. Entonces, cuando sale la serie, obviamente lo voy a ver con ellos, ¿no? Entonces, vamos qué a chingón. Ver. Sí, dale. Perfecto. Veamos qué sucede. Es más oscuro los libros que... Yo no he leído los libros, además vi las películas. No son oscuros, son entretenidos, son ¿cómo decirlo? Esta mujer tiene una forma de escribir muy detallista. O sea, uh-huh, te platica todo y hace énfasis en ciertas cosas. ¿Cómo decirlo? En heridas, en... En todo, ajá, en todo. O sea, de hecho, por ejemplo, quería encontrarle, no le encontré la descripción de Snape, que también empezaron a mamar todos ahí, de que ¿por qué es este y la madre? Y luego sacaron del libro la descripción. De hecho, lo único que hacen énfasis del maestro ni siquiera es su color de piel, lo que dicen es que tiene el pelo grasiento. O sea, y está bien, o sea, está bien. Entonces... sin head and shoulder. Ajá. Entonces, no sé, solo denle chance. Vamos a ver qué sucede. Denle chance, es lo único que digo. Muy bien. Bueno, el último trailer que tenemos que salió ayer, tú no lo compartiste, que fue el de Supergirl. Ay, güey. El segundo trailer, y yo tengo muchas opiniones al respecto. ¿Tú qué me dices? Ay, güey. Solo... No había visto bien a esta morra y está igualita a... ¿Cómo se llama el güey del meme? El actor que dice... ¿A ustedes les pagan? Que es el actor que salió el en Sid, Thunderbird. ¿El Sid de Toy Story que destruía juguetes? No. Bueno, también, pero... Ya sé cuál dice, sí, el de... You got game paid. Sí, ya sé cuál es. Ajá, pero también sale en la película esta de los Thunderbolts, el como Sentry. Ajá. ¿Cómo se llama? No, pero X, con la apariencia de la actriz X. Sí, bueno, pues parece vato la mona. Pero bueno, ok. Sí, pero cuando salió en House of the Dragon decían que era una cara de becerrita y la chingada y todo eso. Muy buena actriz y tiene su belleza muy peculiar. No encontré la imagen correcta. A ver, te lo voy a poner así, bien fácil. La única razón por la cual yo iría a ver esta película es por Lobo, güey. Pues soy bien fan de Lobo, súper fan de Lobo. Y entonces me hace pensar, es como, ¿cómo es posible que lo que te llame la atención de una película ni siquiera sea su personaje principal? O sea, ¿cómo es posible que nada me causa, nada me provoca, nada? Es como historia genérica de un kryptoniano. O sea, la cara que yo conozco tiene otras cosas... cualidades, otras muchas cosas, y aquí es como en vez que de estar ahí... es una historia que se ve bien X, o sea, es como que sí, hay que cuidar a alguien, hay que rescatar a alguien, le va a ayudar a alguien en ahí porque tiene problemas con los malos, y por alguna casualidad del destino va a estar nuestro Sarnian favorito, y es como no le entiendo esta historia. Y se nota que van a ser amigos. Sí. O una alianza temporal, si ajá, tú quieres. Exacto. Entonces, como, no le entiendo esta historia. Es como, me quedé pensando, es como, pues no me interesa, no me llama. No quiero saber qué hace esta morra. Y supongo que cuando acaba esta película es cuando llega a la Tierra en la película de Superman. Entonces, sabemos que va a ganar. Y entonces, supongo, ¿no? O es después. No lo sé. Pero nada de lo que salió en el tráiler me dice, me provoca o... me hace ganas de verlos, excepto ver a Lobo. Y Jason Momoa caracterizado es muy Lobo. Bien, muchos detalles cuidados. Falta ver si lo dejan ser tan sangriento y tan grosero como en los cómics. es lo único, o sea, pero ahí cuando, o sea, cuando me llama la atención algo que ni siquiera es lo importante, es como algo no están haciendo bien. Sí, porque si a la película le quitas lobo, yo tengo muchos conflictos con esto, hay hasta netiñas, ¿no? Desde que, como dices tú, o sea, te dicen de que Crypto está herido, de que como que hay que buscar el antídoto, lo traen estos vatos y lo que tú quieras, pero no es como que dijeras, ah, vamos a, o sea, será, o sea, no sé, si se muere o no Crypto no me causa nada. Y siento que la película va a ser lo mismo que... Sé que la película no la dirige James Gunn, pero se siente Guardianes de la Galaxia otra vez. La gabardina, los Walkman. Yo no sé por qué tiene Walkman esta mujer. Siento que los Walkman no se han hecho desde hace décadas ya casi. Te entendería que trajera un iPod o que trajera cosas así, pero como que a fuerzas están bombardeándola de tecnología demasiado antigua. Que no cuadra con hace 33 años de cuando ha estado aquí Kal-El de chiquillo, ¿no? No me cuadra cómo es de que ella, netiña 100%, va a poner la bebida encima de la hielera, pasa el cripto, tumba la hielera y se le cae la vida. O sea, es súper, pues tiene súper velocidad y no se da cuenta que se le va a caer la vida al piso, no tiene sentido. Pero encima de eso es como que vi el tráiler, lo platiqué con Fernando también y dijimos, 30 minutos después ya no me acordaba qué pasó en el tráiler, no vi nada así como que esta es la toma que no habíamos visto nunca, o esto es lo que llamó la atención, la toma de los 60 millones de dólares es esta, tampoco. Y de nuevo, lo que más llama la atención y se come la escena y el tráiler en cuanto aparece es Lobo. Y siento que van a manipularte por miedo del perrito y de esta mujer que no tiene gente y que está ahogando sus penas en alcohol y así, ¿no? Entonces, siento esa película que ya hemos visto varias veces, no vi nada nuevo. Es buen director el que está ahí. Es el primer guión que hace Adela Noriega, creo que se llama, que es mexicana. Sí, el guión es de una mexicana. No es Adela Noriega, era la ex de Gortari, ¿no? Ah, dije, achis. No, espérate. Déjame, lo rectifico mucho. Ana Nogueira. Y es su primer guión que hace. Vamos a ver qué. Bueno, había hecho cortometrajes antes y así. Y es o sea, es actriz y todo eso, pero es como que la primera película que escribe así de que. ¡Wow! Vamos a ver qué sucede. Había escrito cortos. Pues estoy igual que tú. Estoy en. Va. Pues pasó y listo. Ocuparía otro trailer para ver si me vende con cara, pero. Sí, yo siento que fue un error meter al Lobo ahí a la historia. Sé que el cómic es. Woman of Tomorrow, y que luego tiene un gran papel ahí, Crypto también es importante, pero si no los conoces antes y están aquí, te emocionas más por Lobo, es como que no era el momento, ¿no? Para vender la propiedad. Y como mencioné, pues muy poca gente vio el trailer en comparación de otras películas. Bueno, me hace buscar el cómic Woman of Tomorrow. Se llama... La actriz es Millie Alcock y el vato que yo te decía la regué, se llama Will Poulter. Ah, que también dicen que estaba perfecto, pero lo llenaron de picos. O sea, que se parecía mucho al personaje pero... Esto. Lo rediseñaron. ¿Y se actualizó o no el stream? Espérame, déjame, le doy. Está viendo los comentarios de Futurín, de acerca de los 100 millones que costó las meadas de esas del Señor de los Anillos del Poder. Ah, que van a sacar. Ah, ya vi tu imagen que pusiste, sí. Que por cierto, salió tráiler de. No tráiler, salió anuncio de que van a hacer otra película del Señor de los Anillos. Pero bueno, ya veremos. Ah, sí, iba a haber otra película de eso. Pues algo más lo puse nomás para que veas que sí dije, ah, se parecen mucho. Bueno, ok. Disculpa, disparate. Muy bien. Pues vámonos a nuestras reseñas, güey. Oh, tenemos un montón. A ver, ¿con qué quieres? Espérame. ¿Viste lo que puse en... No viste lo que puse, ¿verdad? Mira, voy a... Para los que... ¿Dónde? Es que agregué lo que vi también yo. Entonces, para los que no creen que hay... ¿cómo se dice? Escaleta. Escaleta. Mira, la voy a poner aquí. A Hoppers, dale. Ah, ¿sí, sí lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Dónde lo viste? En el YouTube, ahí está el... Ah, bien hecho. Excelente. Buen trabajo, amigo. Entonces, sí. Podemos ver, podemos agarrar ese el listado y nos vamos uno y uno, o como tú quieras. Dale, güey, pues, empieza tú con Hoppers y alternamos. A ver, ahí te va. Según yo lo puse así. Bueno, entonces nada más déjame buscar una bonita imagen de Hopper. Operación Castor. Güey, está bien divertida la película. Vamos a poner... ¿Qué imagen podemos poner? Esta bonita imagen. Bueno. La historia es sencilla. Nos habla sobre... Una morra que, pues, se ve... Esto sí se ve como que quieren hacerlo... Sentí yo como que tiene que encajar. Por eso no me gustó tanto, pero bueno. Tratando de hacerlo uh-huh. natural. Alguien que se siente que no encaja en el mundo. Que siempre quiere ayudar a los animales. O a las personas, o hacer lo correcto, pero en este caso a los animales. Entonces uh-huh. esa persona no encaja en el mundo. Y nadie la entiende excepto una persona, que es su abuela. Y uh-huh. su abuela vive en el campo y se la lleva, tiene como que problemas de ira y así esta niña y en el campo se relaja y entiende, pero por lo mismo pues está en pro de la naturaleza y eso, ¿no? Entonces uh-huh. ahí donde vive resulta que le quitaron un pedazo donde vivía la abuela ya pues pasa mejor vida y quieren hacer una carretera ahí el alcalde y esta morra no se deja. Y es como que la única de Greenpeace ahí, por decirlo de alguna manera, que se uh-huh. trata de evitarlo. Obviamente no puede y bueno, por azares del destino llega a una especie de como de tecnología rara que hay en su universidad donde su mente es transferida a unos robotitos, en este caso de un castor, para poder okay. convivir con los animales del bosque y de la naturaleza y entender. Entonces cuando se pasa su mente a esa cosa, entiende el idioma animal. Y entiende cómo vive el reino animal. Y entonces ahí por ahí hace una revolución para tratar de rescatar ese espacio. Pero obviamente, como es una película, todas tienen que salir mal. Cosas no salen tan bien. Y pues es el chiste de la historia, ¿no? La película es bastante entretenida. Ya es como que el tipo de animación que tiene Disney. No estoy seguro si es de Pixar. Sí, es de Pixar. Ya okay. es la animación esta que tienen, no sé cómo explicar, ya tiene su estilo característico que lo ves desde Inside Out, la película, ¿cómo se llama la película esta del zorro rojo? ¿Zootopia? Red. Ah, ok. Que es ese tipo de diseño para los humanos, para los animales, entonces está chido. Pero aparte, algo que me gustó mucho es el detalle es que, o sea, cuando estás con los animales... Y los animales pueden hablar, tienen estos ojos así saltones, caricaturescos, güey. Y cuando estás okay. en el mundo de los humanos, los animales obviamente no pueden hablar. Y les cambian los ojos okay. a como si fuera una bolita negra nada más. Un animal normal. Exactamente. Okay. Entonces juegan con esta dualidad de mundos. Y eso está chido. O sea, les saben cómo usarlo a favor del guión, a favor de la comedia... O a favor de la historia como tal. O sea, saben cómo jugar con okay. eso. Está chido. Obviamente hay muchas netiñas porque es una caricatura, es para niños. Y por ahí, güey, sale un tiburón, güey. O sea, es como que de repente no tiene sentido. Pero a la vez tiene sentido porque da mucha risa. Es como, güey, estoy viendo una caricatura. Claro que tiene que suceder esto. Y vas viendo los personajes como... Tienen... Un tiburón cuando ni siquiera hay agua salada. Pero te lo tiene sentido porque te lo explican cómo rayos sale un tiburón de ahí. Entonces, me acuerdo bueno. el episodio de Los Simpsons que la cadena alimenticia y que en un pantano pa' un chango y sale un tiburón. Pero de hecho eso sale en el tráiler, lo de la cadena alimenticia sale en el tráiler y juegan con eso bastante. Entonces, okay. la verdad es una película chida, está entretenida. Tiene, obviamente tiene un buen mensaje, son varios mensajes que por ahí hay ciertas capitas que a lo mejor a los niños unas no, pero sobre todo la de los animales, el ambiente está bien. Hay otras más, un poquito más fuertes, como el tema de esta niña que no encaja en la sociedad y quiere, pues ella quiere, está haciendo y está luchando por lo que es correcto y hay mucha gente que no le importa. Entonces, está padre, está divertida y la película... Híjole, yo venía como que, bueno, la historia es muy sencilla, estoy sintiendo que va a ir por acá. Y tiene un pequeño, así chiquito twist, giro de tuerca, como que estiraron ahí un poquito, pero funciona. O sea, no es un guión perfecto. Ajá, no es un guión perfecto, pero funciona, está bien, está padre. Entonces, y juegan también con parte sentimental por ahí. Y es como que, ¡ala! O sea, tiene sus momentos la película. Es Pixar siendo Pixar. Funciona, está muy padre y no me molestaría ver otra película de ellos. O sea, los monos están chidos. Ahora quiero tener mi propio castor. Y al final de la película hay muchos guiños a otras películas de Pixar que hacen que, no sé si ustedes saben esta teoría, que dicen que todo el universo de Pixar está interconectado. Entonces, al final de la película... Hacen como... Hay una escena que hace que esto siga siendo eso. ¿Postcréditos? No. Es al final. No es postcréditos. Ok. Ajá. Sí, pues dicen que la anciana que está en el campo en la de... la chava esta del... ¿cómo se llama la que está con el oso? Brave. Ajá. Valiente. Pero Brave no es de... No es de... bueno, sí. Sí, es cierto, es de Disney. O sea, que la viejita que está en el bosque es Boo de Monsters. Pues aquí está más, más creíble porque como al final estos son científicos los que crearon el muñequito este y dicen, Okay. Bueno, tenemos más proyectos en qué trabajar y te ponen el dibujo de un collar para entender qué rayos dice un perro, un robot que recicla basura... no sé, carros que con personalidad, un lugar como energía a través de gritos, o sea, están bien exactos, pues. El collar ese de Bolt no era de Pixar, pues no, el de Up, ¿no te acuerdas? Up. Ah, el de Up, ardilla. Ajá, sí, cierto. Ajá. Entonces, bueno, eso es nomás, es como un dulcecito ahí que te dan para... Ah, sí. Pero la película es buena, entonces si tienen la oportunidad de verla y sobre todo los que tengan niños, pues está divertida, o sea, verla en familia. Es una película familiar, tiene buen mensaje. Si te gusta la animación, date, está padre. O sea, tiene la calidad Pixar, está muy entretenida, está divertida. Y ya. Muy bien. No le fallas. Muy bien. Déjame te platico yo de... un caballero de los siete reinos, a Knight of the Seven Kingdoms. Saludos al panda que dice que esa cosa es la mera onda y no la he podido ver, güey. Y es la mera onda. Y ahorita te puedo preguntar algo que me dijo el panda. Ok. Es una grandiosa serie, muy bien hecha. Es Game of Thrones, pero se siente en un micro universo muy pequeño porque eso es como que 100 años antes de los eventos de Game of Thrones. Donde obviamente ya no hay dragones y los Targaryen están funcionando nada más por su nombre y la su descendencia. Y por lo mismo, todo pasa así en cuestión de un par de días, donde Sir Duncan de Tall, o Sir Duncan, va y se encuentra a su escudero. Y llegan ahí para hacer su primera proeza juntos. Sir Duncan... Hay una escena en Game of Thrones donde Joffrey, el rey de Joffrey, saludos a la presa de Daggett que se manifestó ahí. Saludos, Daggett. Saludos. Joffrey, hay un libro donde están hablando de la proeza de todos los caballeros de antes. Y luego dicen, no, que sí, cierto. Está el caballero. Sí. Y hablan de Sir Duncan de Tall, o Duncan el Alto. Cuatro páginas, o sea, y como que, o sea, hizo demasiadas cosas. Y aquí ves el inicio de este vato, ¿no? Y es una serie que, a pesar de ser Game of Thrones y de que el peligro y el honor y todo eso, Tiene unos momentos que son muy ligeros. No diría que es una comedia, pero tiene momentos muy jocosos, muy bien ganados. Eso me dijo el Panda, que es como que no es esa seriedad o solemnidad que tiene la serie, sino es algo diferente. Sí, porque es gente de abajo que quiere pertenecer a la clase de arriba o ganarse el respeto. Así es un hedge knight o es un caballero errante, donde el güey se tarda 12 episodios en que alguien lo reconozca como caballero porque lo supuestamente lo caballereó, lo knight, he was knighted por su ex, pues él era el escudero de otro vato que era un hijo de la chingada con una bueno, no puedo decir eso aquí, pero aspiracionista, dice el Daggett. Ándale, aspiracionista. Y el... Sí, no vamos a spoilear nada. Total, es acerca de la historia de este vato que lo nombra caballero su él era escudero y al caballero al que él atendía y ayudaba como escudero, lo hace caballero, pero no hay testigos. Entonces él va y tiene que buscar a gente que haya conocido al caballero este, que era un güey borracho y que nomás iba de un lado a otro haciendo lo correcto, pero nunca perteneció o fue parte de un club muy selecto. Entonces, para que alguien encuentre a un caballero errante y que le dé el honor y que lo reconozcan como tal, para después participar en unos juegos bien culeros ahí, y pasan, hay muchos twists en la serie que no te das cuenta que no lo ves venir. O sea, me sorprendí bastante. La actuación del niño, del escudero, de este Egg, se llama Egg, así como huevo, es preciosa. Ese vato se metió, es el de los niños más profesionales que he visto en mi vida. Sir Duncan y él tienen una relación bien chingona, y cuando vas más adelante y descubres cosas que no son obvias en el primer episodio, enriquece eso, enriquece Game of Thrones. Y lo que me gusta más es que es una serie que no necesita mucho presupuesto, muchas peleas o lo que sea para brillar, porque el carisma de estos dos personajes es impresionante. Y yo sí recomiendo mucho que la vean. Son muy pocos episodios y hay unos episodios que son de 25 minutos, 30, o sea, no son muy agresivos. Está muy ligera. Yo la vi en 2-3 días. Y se te pasa, se acaba uno y tienes que ver el que sigue. Y hacen un señalamiento de que los siete reinos en realidad son 9, pero siempre se les dice 7. Y dice, ¿cómo? Pero siempre todo el mundo dice el heredero de los siete reinos y que la chingada. Le digo, sí, pero porque antes eran los siete reinos como se decía antes, pero se anexaron otros dos reinos que no sabías. Y así, es mucho del protocolo, del permiso, del honor, de gente muy humilde que busca ser reconocida en un mundo muy, muy cruel, muy injusto. Y wow, es increíble. Los personajes están pinchidos, las historias están con madre. Actuaciones, producción, personajes que amas, personajes que odias, y va, o sea, sí, véanla. Ah, pues está en mi backlog, pero ay, güey, ahora la quiero, la tengo que subir en mi lista de cosas para ver. Sí. Te la echas rápido, güey. Porque aparte me dijo el Panda que no es tan larga, son pocos episodios, pero que me dijo, no es tan seria como Game of Thrones, o sea, sigue esa corte. El mismo corte, pero hay momentos como... Me dijo, ligeros toques de comedia, celos al Panda. Entonces, dice, no se toma tan en serio en algunos momentos y es como que lo hace diferente. Y yo, ¿cómo? Y sí, está bastante entretenida. Vela, me dijo. No. Es que mira, el foco de Game of Thrones y House of the Dragons es sobre los que están en el poder y cómo se mueven entre ellos. Pero sí, entre el folk, entre la gente de abajo, entre los plebes, es como que se manejan más al chile, güey. Entonces, es por eso que funciona. Es más flexible en ese sentido de que es menos cuadradota y así. Ah, se la quiero ver. Bueno, está bien. Está bien. Veré qué puedo mover para verla. Ok. Ahora, ¿sigues? ¿Qué sigue? Espérame, es que tengo muchas cosas a ver. Crime 101. Ah, Crime 101. Es que se llama Crime 101. ¿Cómo traducirías eso? ¿Caminos del crimen le pusieron en español? El crimen primer curso, o sea. Ajá. Es que La película está buena, pero está bien lenta para mi gusto, güey. O sea, ahí te va. Ahí te va, ahí te va. Muy lenta para ti, pero muy, muy siento que te va a gustar, gusto para mí. Siento que te va a gustar. Perdón, es que aquí hay interrupciones con los Pokémones. A ver. Sí, dale, dale. Ahí te va. Ah, sale Chris Hemsworth y sale Hulk también. Sale Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Cogan y Halle Berry. Entonces. Storm. Ajá, o sea, Tormenta, ajá, Thor y Hulk. Sí, exacto. Bueno. La Crime 101 o Caminos del Crimen nos platican la historia de un ladrón que hace robos muy específicos. Es un criminal muy sobrio, es moderno, y el chiste de este criminal se parece mucho, ¿te acuerdas que hablamos de la película del ladrón de los McDonald's? Como que no quiere hacer daño, o sea, no quiere lastimar a las personas, como que hace trabajos muy específicos donde sabe que no va a haber bajas, que no va a haber lesionados, o sea, nomás a lo que va, ahí va. Entonces, está asegurado todo. Exacto. Entonces, y lo estudia, lo prepara, tiene todo, pues. Entonces, y el Mark Ruffalo es un inspector que lo viene buscando hace rato porque ya viene rato haciendo estos crímenes muy específicos, pero resulta que pues ahí se pierde el control. Este vato le ofrecen otro trabajo que él no quiere hacer. Entonces, pues el jefecillo o su socio contrata a otro vato que le vale más, que es totalmente lo opuesto, y empieza a hacer un desmadre ahí en la ciudad. Entonces, pues la idea es tratar de atraparlo. Y la única pista que traen es que el personaje de Halle Berry es una que vende seguros. Y asegura cosas a las personas muy millonarias. O sea, como... De hecho, empieza así con tratando de vender una póliza segura a un vato por su colección de arte. O sea, así, de ridículo. Entonces se conecta todo esto para tratar de uno de encontrar al ladrón, el otro no dejarse encontrar, el otro ladrón que no le importa, sino simplemente le gusta el dinero, y que por alguna razón se ve involucrada por ahí la vendedora de seguros. Entonces... La trama es buena, güey. O sea, las actuaciones son buenas. O sea, funciona. El tema es que para mí es muy lenta. Cuando es el robo o cuando son los robos, pues sí entiendes a los dos personajes, tanto el que le vale madre como el que es muy sobrio. Y esta vida que quiere tener él, como que ya no quiero ser ladrón, quiero hacer mi propia vida. Entonces trata de salir con una persona... Y no tiene mucho futuro, pero lo ves como que batalla, como que es el vato que tiene todo el dinero, tiene todo, y no puede tener pareja. Él quiere tener pareja y pues se le dificulta por obvias razones, ¿no? Entonces, esta mezcla de cosas en la licuadora lo metes y obviamente funciona. Nada más para mí, en lo personal, el ritmo es demasiado lento. Es como que tarda en que algo suceda. Lo que más me gustó, obviamente, son las escenas de los robos, por obvias razones. Pero en general la película funciona. O sea, siento yo que si tú la ves, te va a gustar un montón. O sea, porque te conozco. No es el mejor trabajo de Mark Ruffalo, no es el mejor trabajo de Chris Hemsworth, pero la historia en general funciona. O sea, está chida. Si pueden, véanla. Está bien. Está entretenida. Vamos a dejarlo así. Va que va. Porque aunque iba lento, es como que ya no la quiero ver, pero quiero ver en qué acaba. Quiero ver en qué acaba. Ok. Lo voy a checar por ti. Porque cuando tú dices que es lento, es porque están desarrollando el personaje de una forma que a mí me gusta mucho. O es algo así de que, ¿por qué no están pasando balazos? Las dos cosas. Porque, por ejemplo, el inspector es como que el vato ya tiene años persiguiéndolo y ya no lo creen, güey. Ya es como que te tocaba a ti el ascenso y no, güey, porque no estás haciendo ni madre. Entonces, aliviánate o no. Y el vato, no, es que ya lo tengo, ya casi lo voy a encontrar. Y sí, de todos hay desarrollo de personajes. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cuál más? Bueno, yo tengo que recomendar La Oficina, que es el remake de The Office para México. Ajá. Que estoy sorprendido porque muy pocas veces me gusta la regionalización de alguna serie como lo fue Breaking Bad, que lo quisieron hacer Catarsis o Betty la o así. Hola, Neto. Hola, Neto. Bueno, para él todo eso es una épica impresionante que nada compite con eso, ¿eh? Pero bueno, no sé si a él le gusta solamente la original o si alguna regionalización también sí le gusta o no. Pero la oficina está increíble, es demasiado graciosa. Me recordó demasiado, a mí me pegó mucho pues porque ya tengo un rato acá del otro lado. Pero son muchas cosas que solamente pueden pasar en oficinas de México o Latinoamérica en general. Donde hace ese calor tienes que prender un mini split, donde no hay un perchero para las chamarras y todos lo ponen en el respaldo de las sillas, donde sobre todo en México, y no me dejarás mentir, todos tienen computadoras diferentes conforme se han presentado las cosas, de que una tiene una laptop, otro tiene una compu viejita, el güey más antiguo de la, el más grande de la oficina tiene una computadora compact con una con los monitores gigantes acá y es el que ve lo de la nómina y tiene que ver el no que tenga un token así de calculadorcita chiquita para generarlo. Y siendo que es 2026 y poder sacar chistes muy cancelables y que funcionen y sean graciosos, está increíble. En los primeros segundos de la temporada llega el jefe con una tambora dentro de la Así empieza. Hace unos chistes súper y unos comentarios súper inapropiados. Pero al punto de que, güey, yo conozco gente que es así. Yo sé que güeyes que hablan así, que piensan que son graciosos y se están pasando de lanza y ni cómo corregirlo, ¿no? Y cuando le dan el alto y ese vato se ofende, todos, ah, no te enojes. Y que le... o sea, es mucho de la cultura de México. Hablan de las quincenas, de la señora que vende las cosas de catálogo, de que cómo les anotan y que me lo va pagando a meses, las quinielas. Es la quincena y ya depositaron y todo el mundo checando si ya depositaron o no y por qué no se ha depositado. El lamehuevos del jefe. Entonces, yo sí la recomiendo mucho. Me gustó mucho también porque es una oficina que en la de gringa pues vendían papel. Sí. Aquí venden jabón. Y está en Aguascalientes la oficina. Y es como que el vato en vez de querer ser el mejor jefe por ser el mejor jefe, tiene el orgullo junior por ser nieto del fundador de la empresa. Y es por eso que le interesa él como que salir en sociales, en el periódico. Porque hay una rama en Zacatecas. Y yo dije, qué chido que sale en Zacatecas. Donde... que se los llevó a comer comidas de la zona y todo, y este vato quiere como que también competir al respecto. Entonces eso como que me llegó mucho a mi corazón, a la nostalgia, y así todos los que han trabajado en una oficina mexicana se van a identificar con la serie. Está muy divertida, la cooperacha, 8 episodios, para el pastel y esas cosas. Sí, la quinielita, o de que hay una parte donde van todos a un restaurante y al final para pagar se andan dividiendo y que la propina, entonces todos esos malos entendidos que solamente se saben dar allá pasan aquí, ¿no? Entonces, o para promocionar un producto, de que los edecanes con globitos afuera de una farmacia de Guadalajara con bailando a lo pendejo como doctor. No, está increíble, me gustó muchísimo. 8 episodios, 20 y tantos minutos cada uno, se van de volada. La vi en 2 días, o sea, sí, denle. Le traigo ganas. Dice, saludos a Futurín, que opina un poquito diferente. Dice que es muy okay. CDMX la serie, pues no. Y dice Daggett que se siente mucho de Reyes versus Godínez, mis Reyes versus Godínez. Y le pongo yo, es muy chilanga. Dice, sí, faltó el que habla ñero y ya. Dice, se supone que tengo que soportar los dos primeros para poderle ver su potencial, pero no sé, no está seguro Futurín. Yo la quiero ver porque también sale una comediante que yo sigo mucho, que es Alexa Suart. La de marketing. Okay. Es comediante aquí, es standupera y así. Y la sigo en redes sociales y se me hace muy graciosa. También el Panda nos la recomendó un montón. Entonces, sí le traigo ganas. Quiero verla. Y fíjate que a lo mejor se siente más regionalizada todavía porque es diferente la cultura de una oficina en Monterrey. Obvio. Que en Saltillo, o en Aguascalientes, en Mosillo, porque o así. Okay, pues digo, yo trabajé en lugares en Zacatecas y en Monterrey y ahora acá. Y sí es diferente la cultura del local. Ahora, Y a lo mejor por eso puede desconectarse con gente, pero yo sí lo sentí muy, muy cerca. Se Ahora, me hizo muy... hay que entender también que esta es la versión México, que obviamente porque si es un Chilangolandia, pues es así. Pero ahí tengo entendido que hay The Office en Brasil o Argentina, una cosa así, de otros lados. Sí, de hecho, en muchos de países, hecho, The Office sí. original es europea de Inglaterra. Los, ándale, de los ingleses. Y obviamente ya Ah. hicieron la versión gringa que dicen que no tiene nada que ver una con la otra. O sea, que no, nada. Entonces, pues No es hay. obvio que esta tiene que estar así tropicalizada o regionalizada, como quieras llamar, para tener Ajá. su appeal. Y hay bromas que se hacen en la original que no funcionan acá. No funcionarían. Por ejemplo, de que el Jim que hace una gelatina y mete la grapadora ahí, no harías eso acá. Pero sí, o sea, también por, yo creo, me dio la nostalgia porque vas a la cocina de la. Te vas a la cocina de la oficina y ves las tazas escurriéndose y Ah, ves lo cosas que. típico. Sí, Los cosas que toppers. ya son mucho que no veo, güey, que nada más se ven en la cultura de allá. A ver, aquí se está dando mucho que decir. Pato Clarañero. Se toca soportar a los dos primeros para poder ver su potencial, pero no sé. No, está bien, pues hay cosas que no es para todos. Ah, ahora que mencionas de Alexa, pues también el vato tiene, el jefe tiene su Alexa. Y también dice, Alexa, ¿cómo le hago para ser feminista? Cosas así. ¿Qué? ¿Y no te ha pasado de que llegas a oficinas de gente de cualquier jefe y tiene sus figuritas, sus camioncitos o regalos que le Yo dan? tengo monitos en mi escritorio. Sí, no, pero el güey tiene un camioncito del banco Confía. ¿Qué? En una repisa, güey. Y yo dije, yo cuando abrí mi cuenta de ahorro hace mucho, desde chiquito, me dieron ese mismo camión, güey. Entonces, es como que, pues va, o sea, súper, muy gracioso eso. Si le hubieran puesto otro nombre, creo que hubiera sido la Ah, diferencia ya por sé, la controversia. es un camión verde, uy, ya sé cuál es. Sí, ¿ya lo viste? Sí. No manches, Exactamente. no manches. Pues bueno, yo sí recomiendo que la vean, le hagan su Está en propia Amazon, opinión. ¿no? Está en Amazon. Y es de Prime, sí. Yo, Sí. y nomás en México, yo ocupé una VPN para poder verla. La recomendación. A Bien, ver, bien. dale. ¿Qué más traemos? A ver, es que no estoy viendo la porque te digo. Ah, no, sigue Mario Bros. Lost Level. ¿Estuviste jugando Mario Bros. Lost Level? Sí, güey, porque. A Bueno, ver, ahora como en. cómo es posible que estuviste jugando el Mario 2 japonés en pleno 2020-26? Pues cuando fue el Black Friday el año pasado, hubo un descuentillo, no muy cabrón, ¿verdad? Pero así conseguimos el Nintendo Switch 2. Y pues dije, ah, bueno, pues con la suscripción tienes acceso a todos los clásicos de Ah, muchas consolas. okay. Y estábamos viendo el catálogo de juegos y mi niño me pregunta, ¿qué es eso de los levels? ¿Se perdieron o qué pedo? Le dije, no, es que Super Mario Bros. 2, que lo ha jugado él, lo hemos jugado todos, dije, no es Super Mario Bros., era otro juego que, ¿cómo dices que se llamaba? En Japón se llamaba Doki Doki Panic, Doki que Doki eran los Panic. personajes de una televisora de Japón. Entonces, Ajá. cuando salió el Mario Bros. 2, que es este de Lost Level, el que aquí se conoce como de Lost Levels, no es más que el como el Mario 1, pero muchísimo más difícil. Entonces Es una Nintendo dijo, mentada. eso no va a funcionar del otro lado del charco. Mejor hagámosles otro Mario. De hecho, ese juego, el de Mario que nosotros conocemos como Mario Bros. 2, en Japón se llama Mario Bros. USA. Porque sí funcionó. Entonces dijeron, ese juego ya existe. Bueno, ahora vamos a cambiar los personajes. Ponemos los personajes de Nintendo y listo, tenemos Mario 2. Y allá se conoce como Super Mario Bros. USA. O sea, también lo vendieron Okay. allá. Pero bueno, También lo adelante. vendieron. Sí. Entonces. Y le dije, no, es que aquí. Y le expliqué eso a mi hijo. En Japón salió otro juego, el Mario Bros. 2, pero era muy difícil. Y aquí. Entonces agarraron otro juego y le cambiaron los monitos. Y ese fue el Mario Bros. De aquí, ¿no? Y se le hice los dos levels porque, pues, nunca habían llegado aquí hasta América, ¿no? Y me dice, ¿y por qué no? Digo, dicen que era muy difícil. A ver, vamos a jugar. Sí, llegó hasta el tiempo del Super Nintendo en un compendio. de este juego, no sé si te acuerdas, se llama Super Mario All Stars. All Stars. Que traía, sí, ¿cómo el, no? Que traía el Mario 1, 2 y 3. Más este con juego. Los gráficos del, con los gráficos de 32 bits. No, 16 bits. No era Super Nintendo. Ajá, ya actualizado a que se viera con el Super Nintendo. Sí, adelante. Sí, entonces dije, no, pues vamos a darle, ¿no? Y pues empecé a jugar. Es el juego más frustrante que he jugado en mi vida. Está demasiado... O sea, haz de cuenta que alguien hizo... En Mario Maker hizo unos diseños bien pendejos y dijo, va, pues, o sea, porque están hechos con las patas. O sea, es el nivel de dificultad que tienes que hacer brincos quirúrgicos para poder llegar a un lado. Hay varios castillos que son, laberintos. Entonces, que son como que tres plataformas y en uno tienes que pasar por abajo y otro por el medio, otro por arriba y regresarte por un lado. Porque si no, entras en un loop en los castillos y no sales. Algo que me pasó que dije, no mames, que culeros, pero culeros. Iban en el mundo 3 o 4, no me acuerdo. Y al final, yo intentaba meterme a todos los tubos, a ver si había un bonus stage o algo así. Me meto al tubo, salgo y me dice, bienvenidos al Warp Zone. Y dije, sí. Bueno, voy a avanzar. Te mandan al mundo 1. Te regresan por donde viniste. Y dije, no seas mamón. Y también entendí a la mala que hay un hongo bueno y un hongo malo que te quita el... Pero es bien, si está troll, chiquito, te mueres. Está bien troll porque empiezas como en el Mario 1 y el primer hongo que sale es ese hongo y es como que, ah, un hongo nuevo, déjame lo uso, a ver qué pasa. Y tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Sí, está muy... No, siento que Ninja Gaiden u otros tenían sus mañas y podías vencerlos. Esto es injusto. La única forma en que pude vencerlo, porque sí lo acabé, fue porque Nintendo Switch te permite, le apretas a L y R al mismo tiempo y te puedes regresar a donde perdiste. Te puedes regresar unos segundos antes y entonces aprendes tus lecciones y así, en vez de agarrar otra y otra vez. Pero yo no hubiera podido haber jugado esto con un NES y con vidas limitadas. Porque está demasiado frustrante, al menos de que alguien te dé un manual y el Nintendo Power para ver cómo hacerle. Hay brincos de que, no mames, hay unas de que hay tubos o pipes al nivel del piso que apenas estás corriendo y tienes que brincar. Y cuando terminas de brincar sale la planta. Entonces todo lo tienes que planear muy quirúrgicamente. Es muy frustrante. Estuve a punto de romper el Nintendo Switch un par de veces por eso. Pero dije, pues bueno, ya nunca lo había jugado, lo jugué, lo terminé y no lo vuelvo a tocar en mi vida. Y no lo vuelves a tocar. Perdón, sí. Es que estaba buscando aquí que si era, saludos a Fer, supongo que es Fer, que si Mario Stars era el primer remake de la historia y me puse a buscarlo y creo que salió otro antes, pero bueno, ok. Dice Daggett, Mephisto aplica el repito de Padrinos Mágicos, que se acabó de empezar. Sí, claro. Pues me parece algo curioso que se hayan puesto a jugar este juego. Es porque, bueno, y yo me lo he acabado. O sea, ya cuando yo jugué este juego, pues ya estaba el Super Nintendo y es como que, ¿por qué querría jugar esta cosa? Que además, ¿qué es más difícil? Se ve horrible. O sea, a mí el 1... Pues lo jugué en su momento en el NES, pero no es como que quiero jugarlo otra vez, teniendo algo tan hermoso como Mario Bros. 3. De hecho, lo que más jugaba en el Mario Star era el Mario Bros. 3. O sea, no dejaba de jugar. Sí, también. Para mí es el mejor, entonces... Se ve muy bonito me también. Me parece muy curioso que hayan querido jugar este juego. Digo, y qué bueno, o sea, es parte de la historia. Y sí, es un juego con mucho reto. Muchísimo reto. Y te digo, había un castillo donde... Se nos acabó el tiempo porque no sabemos cómo darle al laberinto y tuvimos que ver videos de YouTube de que si castillo, menú tal y... Ah, tienes que irte por aquí, brincar por acá, tienes que irte por esta parte, pegarle aquí. O sea, no había forma de que uno solo pudiera adivinar eso. Y supongo que antes los juegos venían con un manual, pero dudo que venía con esa historia. Tú tenías que hacer como que intentar... permutaciones y combinaciones para que funcionara. Exactamente. Eso. Exactamente. En América, Nintendo tenía una línea de ayuda que tú les hablabas y le decías, estoy atorado, ¿qué tengo que hacer? Y había vatos que... De hecho, hay una película donde sale eso, güey. vatos tenían así como que ya todo listo o podían jugarlo contigo para decirte, ah, sí, acá y acá. Y ya te decían, ah, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello y ya. Impresionante, no sabía sí, eso. Sí. Pues bueno, dense con eso. Si quieren, ¿verdad? Yo, no, a lo mejor no. Yo no se lo recomiendo, al menos que pues, quieras practicar tu anger management. Pues, como cultura general, revísenlo. Sí, digo. Sí. Yo tuve la ventaja de que con el switch de nuevo le picas a la L y a la R y te puedes regresar. Fue la única forma. De otra forma, yo no lo hubiera seguido jugando. O sea, ¿por qué no? Usemos la tecnología a nuestro favor. Está bien, está bien. Claro, además, y me lo merezco, güey. Yo me frustré mucho con los juegos de NES en mi infancia. Y al demonio. Es que así era. Así es lo que nos formó nuestro carácter de ahora. No, y tenían que ser difíciles porque si no iban a ser muy cortos los juegos. Sí, también. Tenían que ser muy. Checkpoint, muy ¿qué es eso? Checkpoint, ¿qué es eso? O sea, si te mataban, te regresaban desde el principio, como los hombres. Sí, ¿Y qué es eso que llegas a un lado y alguien te explica qué hacer? Exacto. O al primer nivel es un tutorial. ¿Qué? Y cuando en el tiempo ¿qué? Los juegos empezabas directo ahí, justo donde está la acción. Sí, véase contra. Sí. Pero bueno, así es la vida. The Wizard, ¿la película esa? The Wizard. The Wizard es donde presentaron a Super Mario Bros. 3, sale el de los años maravillosos, este... Ah, sí es cierto. Fred Savage, sí es cierto. Qué curado, no me acordaba, güey. Ahí luego, lograste 1,000,000 de puntos en no sé qué juego. ¿Quién se fija en los puntos en esa edad? Bueno, ¿traes más reviews para nomás darte los últimos dos rápidamente? No traigo más. Quería nomás mencionar que estoy viendo My Hero Academia apenas con mis hijos. Dropeamos temporalmente. Dropeamos. No puedo tapar. Déjalo, pues no se ve, es pura cobija ahí. Está bien. Dropeamos temporalmente Spy Family y empezamos a ver My Hero Academia. Ya vamos en la temporada 3, sí, lo sé, voy 8 años tarde, lo siento. No soportaba ver al Deku llorón, pero mis hijos querían verlo, entonces lo estamos viendo y está chido. Vamos en la tercera temporada y está bien. Está bien. Very good. Entonces, eso, dale. Bueno. Ya, última, ya así rapidín. ¿Estás al tiro con The Pit? Sí. Voy al día, amigo. Voy al día. Yo ya quiero que sea mañana, pero sí, ya. Sí. ¿No salían hoy? ¿No salían los miércoles? Jueves. Ah, yo pensé que salían los miércoles. Ok. No estaría yo podcastando contigo, mierda. Se quedó bien chido, por cierto. Sí, o sea, a mí lo que me está gustando mucho de Pete en esta temporada es de que están hablando del desgaste emocional de todos y cómo casquea de arriba hacia abajo y cómo es un trabajo donde te preocupas a cuidar a todo mundo menos a ti y señalan muchas cosas, o sea, salud mental es el tema de este día. Sí. Y cómo tiene tendencias de desvivirse el Robbie. Cómo todo el mundo está tratando de hacer cosas, cómo es que es demasiado para todo el mundo. Y me acordé mucho de, o sea, de que en mis primeros trabajos, cuando tienes colmillo, tú te quedas trabajando horas extras por querer quedar bien. Y en vez de decir, es que pues ya hasta aquí, ya me tengo que ir a cuidarme mi salud mental y estar con mi familia y todo eso. Me encanta el trabajo. No sé cómo le hace de pie, pero yo odiaba a la Aja Simi al principio. En los primeros episodios me caía mal. Sí, ahora porque, la amo. Porque estás encariñada del Dr. Robbie. Pero después entiendes su desenvolvimiento y por qué. Y es como que, ah. No, porque ella llega como que muy correcta, muy cuadrada y todo eso. Y luego dices, nah, bueno, pues acá el chile está más chido como le hace el Robbie. Pero lo cuadrado es lo que necesitan. De que, oye, es demasiado trabajo para un solo atendí. Está ahí encargado de aquí la cosa. ¿Cómo es que regresa este vato y no dijiste que... spoilers, estaba haciendo un crimen aquí en el hospital? Las historias con los pacientes también chidos, tienen sus pedacitos ahí de comedias como la chava esa quemada toda roja y de repente y de repente nomás sale en el fondo como que ya la habían atendido. Sí, o de la lengua, güey. Ah, sí, de que te mordió por o sus borracheras y casos bien graves del El que le explotó el los cohetes cohete. en la mano Ajá. Y el y otro que se todo se pegó eso, en la cabeza. todo lo que repercute de que, oye, es que reportaron a mi familia y que esto, y luego cuando llegan los de ICE. Ándale, eso también tiene crítica social porque hay un episodio con eso de los de ICE y se llevan a uno de los enfermeros por Los querer enfermeros. cuidar ahí a la doña. Y también hay repercusiones de la temporada 1, como la, ¿cómo se llama la enfermera, la jefa de las enfermeras? Dana, Que va y la rescata a la otra morra y trae algo ahí guardado. Es como que, o sea, sí, pero no, no, pero sí. O sea, güey, y fíjate el daño que tuvo esta señora que lleva 10 meses cargando con eso por si se Exactamente, por ofrece. si se ofrece, exacto. Eso está bien, bien enfermo. Ajá. Y lo que dice ella es correcto. Es que yo no puedo esto porque el sistema no me protege. Exacto. Yo trabajo para el sistema me está fregando a mí. Sí, Y el sí. sistema daña a los doctores, a los pacientes, a todo el A los mundo. Y lo más pacientes, jalado. perdón, perdón, termina, termina. No, no, dile, dile, dile. Los pacientes como el latino ese que no quiere quedarse ahí porque no gana tan poquito como para que le ayuden, pero tampoco gana suficiente para que le ayuden. Entonces está en ese punto medio donde vale madre y tiene que pagar un chorro de dinero. Y el vato dice, es que por cada hora que esté aquí la cuenta va a subir más y prefiere irse. Y después vemos las repercusiones en este último episodio. Es como que, ¡ah! Quiero ver qué pasa. Sí, güey, porque, o sea, acá mucha gente trabaja por hora y es por hora. O sea, si un día no puedes trabajar porque te enfermaste, no te pagan. Y Y los de que hecho, tienen es. horas extras te las tienen que aprobar, autorizar. O sea, no es como que, ah, trabajé de más. Nel, tienes que pedir permiso y que salga en el sistema. Lo sé porque donde trabajo tuvieron problemas con eso. Entonces la gente trabaja horas extras y espera esas horas extras. Sí, Y normalmente no se será aprueban, son cosas muy específicas. ser asalariado en Estados Unidos es un privilegio. Y hay mucha gente que tiene dos trabajos o cuatro para poder cumplir con lo que tienen. Pero sí, o sea, si tú declaras ante Hacienda aquí de que ganas tanto, no son lo suficientemente pobres para caer en Medicare. Pero tampoco ganan tanto como para eso. O sea, están en un umbral, como dicen, caen entre las grietas del sistema. Y lo más impresionante de esto es que todos estos episodios los escribieron hace más de un año. Y justo salen cuando acaban de pasar las cosas en Minnesota de los ya precisamente también con un enfermero. Ha ganado todos los premios esta cosa. El actor este, el Noah Wyle, el Dr. Robbie, ha ganado los cuatro premios más importantes de actor en televisión: el Emmy, el Golden Globe, el de los SAG Awards y no me acuerdo qué otro. Pero se merecen todo. Y lo que me gusta es que simplemente presentan la situación, pero nadie se pronuncia de una forma muy obvia ante. Simplemente, así están las cosas, güey. Y ya. O sea, bueno, o sea, estás Sí. aquí, sí, o sea, vete lo más pronto posible para seguir yo trabajando, ¿no? Pero bueno, sí, muy, muy merecidos esos premios. Pero bueno, sí, véanla, voy a abogar por eso. Me sigo enamorado de la doctora McKay. Si me estás viendo, te mando un beso. Muy humana, muy humana la doctora McKay. Igual la doctora King, güey, con su hermana que está en el espectro. Estuvo Sí. chido lo que le pusieron. Y aparte que también tiene Ah. repercusiones de la temporada anterior. Y me encantó que no me manejaron eso como que si una persona en el Spectrum tiene relaciones es porque están abusando de ella. O sea, ellos tienen decisiones y todo bien. O sea, la primera reacción incluso de King, de la doctora, de Mel, fue esa. Yo también pensé eso. Es como que, pues, ajá, estás como sospechoso. Y ya después, pues, se aclara, ¿no? Pero todo eso, Sí, sí. la mamá que tiene cáncer, está fuerte ese rollo, güey. Ay, eso me rompió el Está, corazón horrible. ajá. Pero también dije, y de nuevo, mi doctora McKay hermosa, eso es lo que puede controlar ella. Eso es lo que ella puede decidir sin que nadie le diga nada. Eso es algo súper poderoso. Y te digo, porque es la única doctora que ha navegado todas las broncas bien sin quebrarse. Porque Mohan tuvo el ataque de pánico. Mel Sí. tuvo la ansiedad con su hermana y aparte está impresionada por lo de la exposición. Santos está hasta la madre tanto por... Esa me desespera, güey. O sea, sí, al principio es como que, bueno, tiene su corazoncito, pero ya que perdona a Langdon y ya, o sea, ya. Es que ella tiene una historia de abuso y de adicciones en su pasado. Se y... ve que sí. Perdón. O sea, porque... Ya es como le hablé la temporada pasada a un paciente que estaba, que no podía hablar. Y vimos como en una escena de que va al baño que ella se está lastimando. Entonces, ella está recurriendo a cosas muy destructivas por lo mismo. Y te digo, la doctora McKay es la única como que hace lo que tiene que hacer. Incluso dobla las reglas para ir a ayudar a alguien en el parque. Sí. Y el Gogobli pendejo este de que juzga a los pacientes. De que, ¿y por qué te drogas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Güey, cállate. Ah, también me rompió el corazón también el gordito. El que no lo podían operar ni meter al CT scan. El que no lo podían escanear, lo tuvieron que llevar a otro lugar, sí. En el helicóptero y regrésate y todo. Ay, también que Esteban, ojalá. Pero ese vato pidiendo perdón por su peso, güey. Eso estuvo bien bonito de que discúlpeme y esto y la madre. Cada vez que pedía perdón dije, no mames, o sea... Es lo que sufre mucha, digo, cómo el trato médico debe de ser para humanizar a una persona. Exactamente, y el doctor Robbie así como que demasiado puntual y no se preocupe, no sé qué, estuvo chido. Sí, porque de nuevo, no sabes cómo una persona llegó a eso, son tendencias. Él dijo que tuvo un accidente, no podía moverse y pues cuando está la depresión mucha gente come para aliviar sus penas, etcétera, entonces... Como también dijo la doctora McKay, somos curadores, no jueces, ¿no? Güey, Futurín también la está viendo. Dice, el que drenaban a cada rato, ¡vato! Sí. Phil, ¿cómo se llamaba? Phil o algo así, no me acuerdo. Pues está muy buena. Louis. Louis. Oye, está bien buena esa serie. Por donde lo veas, está bien buena. La frase con la que cerraron el episodio cuando hicieron lo de Louis... que dijo, ¿por qué llegó a la bebida? Esa frase me sacó las de cocodrilo, o sea, de que pasó esto con su esposa y todo eso, y entonces ya no sé, nunca se recuperó. Dije, pues con razón nosotros lo trataban tan chingón este vato. O sea, y era una línea de que te explicó la vida de este vato los últimos años, ¿no? Sí. Y ay, te iba a decir de otro caso por ahí, pero, o sea, sí, donde lo veas, todo el espectro de personas que llega ahí. Los viejitos, estos viejitos de que no quieren ayuda, pero después de que a lo mejor son tus medicinas. Y... El de la doña con el niño que le perdió la vista y estaba encerrado en el carro, es como no manches. Mona que fue abusada. O sea, sí está... Esa del amigo y que Dana estuvo con ella todo el tiempo. Me encantó esa parte también porque... Todo lo que estaba pasando con esta chica y con Dana eran acciones muy lentas, muy cuidadosas. Y de que una esponja aquí, y que otro cotonete por acá, y que esta muestra, y que vamos a revisar aquí. Algo muy lento. Y luego cortan al caos del hospital. ER. Ajá. Y luego regresan diciendo, siguen ellos despacito, paso a paso. Y se nota que es un proceso muy largo, muy pero le tiene toda la paciencia del también. Mundo y o sea, está chido, sí. Ajá, y regresan muy lento y otra vez, y me encanta que no tiene soundtrack. Eso es lo que más me mata de aquí, de que no te manipulan de ninguna otra forma, ya lo había mencionado aquí. Y al que estaban acusando del ataque en el concierto. Ah, sí, en el primer episodio del evento. Sí, es cierto. Cataclísmico. Del cyberattack. No, de la temporada anterior, del concierto, del... Ah, sí, cierto. Que también pensaban que era el vato que tenía toda la finta, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, todos... Está escrita por los dioses esa serie. Le hicieron una entrevista al... ¿Cómo se llama el actor que hace el Dr. Robbie? Noah Wiley. Le hacen una entrevista y le preguntan, oye, ¿qué tal si quisiéramos ver a George Clooney ahí contigo? ¿O serías? Y dice el vato, ¿por qué querría volver? ¿Por qué querría estar aquí? Y todos nosotros, pues porque nos cae bien el personaje. Pues sí, pero... y luego se la voltea y dice, ¿dónde... ¿por qué él no me invitó en todas las películas que ha hecho desde entonces? O sea, Ocean's 11, Ocean's 12 y todas las demás películas, ¿por qué nunca me invitó? Así como que hay un poquito de rencor ahí. Entonces, la neta, no hace falta el George Clooney. Ajá. No hace falta, pero me pareció curioso cómo contestó eso. Así como que... No quedaron tan en buenos términos así. Entonces, como que sí, ahorita no. Que tiene todo el reflector y todo, todo el mundo está volteando a ver. Ajá. Pero no es como que lo necesitamos. La neta es que la serie es bastante buena. Funciona sola, sí. Y los actores que están, jalan. Pues incluso los nuevos, es como que, ay, ¿esos qué? Y después vas entendiendo que el altote que viste que se llamaba, no, soy malo para los nombres. El que juzga... Ese va el Gogoblitz, ándale, el bueno, que empieza a competir con la otra mona y la chinita con la coreana, la doctora, la doctora Jay, y luego la chinita coreana, así como que, pues sí, pero Joy. No, y que al final el mensaje, me encantó la Joy. El mensaje que da al final es como, güey, esto es trabajo, yo necesito tener vida, y me ha pasado, sobre todo en mi trabajo actual, como trabajo mucho con gente de Gringoland, es como que, bueno, sí, pero a las 5 me voy. Tengo una vida. Y me dicen así, tengo una vida. Y yo es como que, ok, lo respeto, pero es como, vato, no exageres. Estás viendo y no ves. Es como, nomás necesito 2 minutos de ti, no necesito más, pero sí. Sí, sí, así son, sí. Y no, y los europeos, más cabrón. Más. Saludos a la gente de allá. Me tocó una vez que le necesitamos algo de alguien que estaba de vacaciones. Y es como que, pues nomás dime sí o no. Y nos contestó su jefe diciendo, está de vacaciones, no lo molesten, les contestará cuando vuelva. Así. Sí, no, y peor más, porque yo me acuerdo una vez de que necesitaba una junta con alguien de allá y yo sabía la hora que salían y le dije, pues pongo la junta 1 hora antes de que salgan. Y dijo, no puedo tomar una junta 1 hora antes de salir porque ya estoy empacando mis cosas para irme a tiempo. Y si tenemos una junta, voy a tener que hacer cosas. Y le digo, no, pues las puedo hacer después. Y le digo, no quiero tomar el riesgo de que tenga que hacer compromisos. Así que es una junta, tiene que ser unas 3 horas antes de que me vaya. Y yo dije, ok. Y ni pedo, o sea, tienen razón hasta cierto punto. Y es el... Lo que pasa en México es de que... Y en Latinoamérica yo creo que en general... Es que se trabaja muchísimo para subsistir muy apenas sobre el agua. Sacar la cabeza del agua. Y en otros lugares es de que producimos lo mínimo y estamos produciendo con madre. Sí. O sea, es diferente esa apreciación. Y también de la cultura y la playera, el equipo y la chingada. Igual que... y te vas al otro lado en India, es todo lo contrario. Esos güeyes, me han contestado a las 2 de la mañana de ellos, güey. Es como que, vato, ¿por qué estás despierto? O sea, te lo escribo para que me contestes a tu horario y me contestes. Es como, escríbeme. Y yo, no, güey, no te voy a hablar. A mí me ha pasado mucho, güey, de que cuando estás hablando con gente de allá de la India, que es mucho, y de repente me dicen, ay, ¿qué hora es allá contigo? Porque lo que estás esperando es un respaldo o lo que sea, ¿no? Empieza a ser como que, ¿cómo está el clima y la chica? Y una vez desde que, o sea, acá en Bangladesh ya son las 1 de la mañana y que la chingada. Y yo siempre pregunto, ¿ese es tu turno habitual? Porque hay gente que sí trabaja de noche. Sí, porque da servicios de este lado. Ajá. Y le dijo, no, usualmente salgo a las 6, pero pasó esto, ¿no? Y luego estamos agregando. Bueno, esto es una excepción. Le digo, no, en realidad casi siempre es así. No. Y digo, aunque no haya emergencia, pues siempre digo, hay muchas cosas que hacer. Y dije, bueno, ojalá cuando tengas un break. No, sí me doy los breaks los domingos, digo. Bueno, está bien, o sea, como que él dice, eso es sano para mí. Sí. Pero bueno, sí, mucho que... Y me encantó mucho la inclusión del ataque cibernético de IT. No estuve de acuerdo en que hayan pagado el rescate, pero cada quien eso negocia como puede. Ese departamento de cyber no llevó IT. Y no sabe de seguridad. Sí, no negociamos con terroristas porque eso es de que otra vez el tiempo. En uno de mis trabajos anteriores, no diré cuál ni qué empresa, que también era una empresa gringa, pasó eso, les tocó ransomware. Y luego así como que a un director en su computadora es como que, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para pagar para recuperar la información? Y contestan, no, son piratas de no sé qué país, no negociamos con piratas, esa información ya se perdió. Un regaño el que hizo eso y ni modo. Te tocó perder la información. Punto. Sí, como debe ser, no negociamos con terroristas, porque eso es terrorismo y así, ¿no? Siento que eso, porque luego trae consecuencias, pues, de que sigo teniendo tu información, güey, dame más dinero. Te puedo seguir atacando, lo que sea. Sí, exacto. Pero bueno, en fin, traía una más, pero yo creo que la dejo para la siguiente semana. Para terminar una nota alta. Ok, está bien. Yo no traigo más, pero no he jugado nada, güey. Ando bien seco. Necesito ver qué más. No he tocado los controles en un ratote. Quiero ver si puedo jugar un rato ahorita. Pero anime. Ah, los animes de la temporada, sí. El que sí voy al día es el de Condenado a ser Héroe. Que si tienen Ah, oportunidad, sí. véanlo. Está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Si no lo recomendaste la vez pasada, ahí Sí. lo tengo en el queue también. Voy al día, está bueno, síganlo. Yo Y empecé a ya. jugar. No, perdón, dale. No, no, y ya. Ok. Yo empecé a jugar el Red Dead Redemption, pero voy muy, muy al principio. Porque de nuevo, he tenido unos días de trabajo larguísimos. Ha habido desde noviembre que cambié de puesto y salen sorpresas nuevas a cada rato. Entonces, al final de que nomás me echo una batallita de Mario Kart en el Switch antes de dormir, porque es algo así nomás para despejarte o ver episodios rápidos que no me consumen mucho tiempo, ¿no? Pero ya se aplacó todo y ya voy a volver a eso. También tengo pendiente volver mi trilogía de los changos. Bueno, cuadrilogía ya. Ah. Pero sí, hay que volver ya a verlos. Acá al relax. Sí. ¿Qué más? Ah, la semana pasada fue la convención de juegos de mesa y cómics acá en Monterrey, la Combe. Llevé a mis Pokémones y nos la pasamos chido. Qué chingón. Güey, ya tenía mucho de no ir y estoy viejo. Ya todo se me hace caro. Vi unas figuras de Messenger que me llamaron mucho la atención, pero se me hicieron caras. Es como, no, no voy a gastar esto. Una ¿Y cuánto? figura en 3.000 y otra en 4.000. Es como, no, es plástico caro, no caeré. Entonces, no las compré. Híjole. No las compré. Yo Había unas pues tipo Lego. Había unas eran de tipo Lego. plástico. Sí, había una que hiciera. Sí, de plástico, no eran de metal. Entonces sí están caras. Entonces, no sé. Había unas tipo Lego que se me hicieron atractivos, pero también están como, no, esto está muy caro. No lo compré. El que me dijiste, Daggett, saludos al Daggett, ya me lo había recomendado, Daggett. Se me hizo caro, entonces, no sé, esperaré, esperaré. Y la otra es que no tengo dónde guardar. Lo que sí compré fue, ahí se los puse en mi Instagram, unas figuritas de los Transformers que están chidos. Están en, ¿cómo se llama esta tienda? No, creo que se llama Logon. Se llaman Blockies, que es una nueva marca que está trayendo varias figuras. Por ejemplo, trae los Caballeros del Zodiaco, trae los Evas. Entonces, lo chido es que tú los armas. O sea, vienen todas las, tipo Gunpla, tipo Gundams, pero de estas Ajá. figuras. Entonces, las figuritas de los Transformers son como de 10 centímetros más o menos. Están Okay. padres, están articuladas, los detalles. Nos tocó el especial, entonces tuvimos buena suerte. Pero te están trayendo una línea completa de monos. O sea, están trayendo los Caballeros del Zodiaco, todos dorados. Y están trayendo más monos. Pero los que vi fueron los de Evangelion, los Caballeros y pues estos de Transformers. Entonces Fíjate, se ve chido. hace no mucho Leo quería un Mazinger Kaiser. Y andábamos ahí broceando a ver uno que esté chido, ¿no? Y encontramos uno y dije, ah, está tranquilo, $90 y pues lo cuidas y sí. Era un modelo de plástico para armar. Ya cuando llegó y me dice, no, pues lo armas, papi. Pues sí, te lo armo, pues se lo armé y todo y pues, ahí está, nomás que conforme lo usa para jugar, pues se van aflojando las Pero piezas, es ¿no? de Snap-Tight, o sea, es de las que no necesitan pegamento. Sí, no ocupan Ah, pegamento. chido, chido, chido, son los chidos. Y sí, está muy bonita. Y tiene el Ajá. Scrander precioso y todo. Y fíjate, yo hace como un par de meses me compré uno. Un Mazinger Kaiser, pero este sí es de metal súper pesado. Y es la mejor figura que he comprado en mi vida. Hasta tiene un botón y sale la canción de la batalla final contra el Barón Ashler. Fueron como un poquito más de $200, pero pues sí, sí lo valió. Porque es una figura grande con diferentes espadas, pesadísima, de metal, acá brillante, Oh. precioso, precioso. Y pues sí, estoy en las mismas de que también hay que hacer espacio para las cosas. Pues sí, exactamente. Ya no tengo dónde poner monos, entonces, bueno. Blokis se llama esta marca, Blokis, B-L-O-K-W-S, y traen varios monos. Entonces, lo chido es que se arman, no necesitas pegamento y son articulados. Entonces, el nivel de detalle está bien. Tienen varias monas chinas, tienen Saint Seiya, tienen Evangelion, los Transformers, y tienen uno que otro de Star Wars también estoy viendo aquí. Very good. Entonces, si pueden, échenle un vistazo. Está, el detalle está bueno. El detalle está bueno. Dijiste que lo compartiste en tu Instagram para checarlos los ahí. Los monos, sí. Los monos los que me salieron a mí. Pero very good. Te pongo la lista. Es una tienda mexicana, pero con que busques esa marca, los vas a encontrar. Ahí está. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Perfecto, gracias. Pues ya creo que es todo. Fíjate, estuvo buena la platiquita. Extrañamos al Neto, pero... pero creo que estuvo a gusto. Platicamos lo que traíamos pendiente. ¿Qué más? Pues nada, ya, vámonos. Vámonos. Yo mañana sí trabajo. ¡Ah! Perdóname. ¿Y ya son bien tarde no. para ti, no? No, usualmente me duermo como estas horas, más tarde. Ah, bueno, ok. Pero no, ya me urgía podcastear para relajarme y toda la cosa. Sí, exactamente. Bueno. Saludos y despedidas, Mephisto. Pues un saludo a mis chukis que también se rolaron medio tardecitos más o menos, pero bien. A todos los que nos vieron aquí en el chat, al Fer, Futurín, a la presa de Daggett, al Neto que fue su cumpleaños hace poco. Ah, sí, fue ayer, antier, no. El 30. Fue esta semana. Fue el 30, el lunes, fue ayer, sí. Fue antier, sí. Felicidades, Neto. Saludos a San Luis Potosí, a Zacatecas, ya saben quiénes son ustedes. y pues nada, dense cariño y amor a todo mundo. Los queremos mucho, los agradecemos mucho que estén aquí. Denle like ahí, no les cuesta nada. Yo veo 2 likes y aquí hay más gente en el chat. Nos ayuda un montón. Y pues nada, compártelo a quien más odie si no le gustó. Y al que más ame, si sí le gustó. Y ya. Muy bien. Yo también le mando saludos a toda la gente que estuvo aquí en el chat. Gracias, Futurín. Y mira, se quedó hasta el final. Gracias. Gracias a Daggett. Por aquí anduvo Fer. Gracias por hacerlo. En Facebook no sé si había alguien. No, no está nadie. Pero también ahí estamos en el stream. Gracias a toda la gente que nos escucha en formato recalentado. Que nos descarga. Y los acompañamos para realizar sus tareas domésticas. Watan. Y demás gente que nos escucha en formato recalentado. Y Mephisto. Todos aquellos que nos entonces saludos al Mephisto del futuro. Sí, a mí mismo. Que nos escuchan en formato recalentado, a los podcast hermanos, la gente que nos acompañó aquí en el chat, gracias por hacerlo. Lo que dijo Mephisto, dele like muchas veces. Reviente ese botón de me gusta, dicen los podcasters, los youtubers que ve mi hijo. Reviente ese botón de me gusta y dale like y comparta. Si le gustó, comparta. Si no le gustó, compártalo también. Entonces, pues ya, esperemos estar aquí pronto. Ah, saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. A mis Pokémones que no están dormidos todavía porque vacaciones. Y pues ya, vámonos. Esperemos estar aquí pronto, no sé cuándo, pero volveremos, ¿verdad? Sí, para un episodio más. De los Mecha Brothers. De los Mecha Brothers. Así que vámonos. Bye. Adiós. A chingar a su madre. Sí, bye. Déjale subo aquí. Bye. Besitos a las compis de todos.